venida al placer de encarradilla. He dejado ya los juegos, ven y sóplame en el cuello. He tomado la medida de encender esa cerilla. He lanzado por los suelos, he probado con los dedos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Raúl y esto es Dos Frikis y un Murciano. Como siempre está con nosotros Sebas. Muy buenas, saludos desde La Guardia aquí en el sur. También con nosotros Geray. Hola. Y hoy tenemos a una invitada que ha venido desde Poniente, a Bea. Buenas. Bueno, vengo más bien desde Invernalia. Aquí en Galicia estamos así más bien, pero bueno. Muy bien. Que bueno, a Bea la podéis escuchar en La Patrulla Friki. Que ya sabéis que es ese podcast donde a veces Seba se pasa a echarse una cabezada. Y hoy vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar, Sebas? Es cierto, preséntanos. Pues hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes, la verdad. Uno del cual casi nadie ha hablado, que va a ser Juego de Tronos. O sea, nadie ha hecho podcast temáticos dedicados a Juego de Tronos, ni comentando capítulo a capítulo de la última temporada, ni nada parecido. O sea, seguramente tú que estás escuchando este programa hasta dirás, ¿qué es Juego de Tronos? ¿Eso qué es lo que es? Pues luego te lo explicamos. Y también vamos a hablar de el último peliculón que puedes ver en los cines, que yo recomendaría que fuerais corriendo, incluso antes de escuchar este programa. Luego ya las puñaladas las intentaré esquivar, que es Detective Pikachu. Muy bien. Pues bueno, pues vamos a empezar hablando de Detective Pikachu, que ya sabéis que con esta película de acción real, bueno, con actores reales y con bastantes Pokémon hechos por ordenador. Que se no, no, los Pokémon son reales también. Ah, son también de verdad. Ah, vale. No lo sabía, sí. Sí, hombre, claro, creados por ingeniería inversa o ingeniería genética, no sé, cosas raras, pero son de verdad. Sí. Ingeniería inversa. Sí. los donó Amancio Ortega para la película. Sí. Y bueno, que ya sabéis, pues basados en este fenómeno de videojuegos que para Nintendo, que bueno, Sebas, yo creo que tú eres el... creo que Bea y Sebas sois los que la habéis visto. Así que bueno, a ver, explícanos un poquito de qué va esta película. Pues es una película que lleva rumoreándose desde hace bastante tiempo, el hecho de hacer un live action de Pokémon, pero bueno, yo la verdad es que no los veía con ganas de hacerla. Digo, pues ya tenemos la serie de animación con 200 temporadas, las 20 o 30 películas que hay ya de animación también. Digo, ¿de verdad van a hacer una live action? Que ya sabemos cómo salen las películas de videojuegos, la mayoría, por no decir todas, son una puta mierda. Menos Silent Hill. Y al final, pues mira, al final han adaptado, entre comillas, un spin-off de la franquicia central. Porque para quien no lo sepa, Pokémon está lo que es la franquicia central, en la que a cada nuevo juego aparecen una nueva generación de Pokémon. Actualmente llevamos 7 generaciones con 800 y pico Pokémon. Este año saldrá la octava en la Switch, que a saber, ahí también los que meterán, una locura ya. Y luego tiene, pues, spin-off y que apunta pala, o sea, iba a poner a mencionar, pero digo, pues, o sea, googlea, o sea, hay apunta pala, llevan más de 20 años sacando videojuegos y spin-off, hay apunta pala. Y uno de estos spin-off es Detective Pikachu, que salió para la Nintendo DS, que básicamente es como pues un juego de estos de misterio, donde acompañas a un Pikachu que habla y va con un gorrito de Sherlock Holmes, tu cookie. Y la película pues intenta un poco emular eso, pero claro, dejando aparte el hecho de que en realidad los Pokémon no hablan. Es como en todo el resto de adaptaciones en videojuegos o anime, que no hay ningún Pokémon que hable, pero en este caso Pikachu habla, pero por un motivo del argumento, que luego explicaremos. A ver, Bea, ¿a ti en general qué te ha parecido la peli? A mí, en general, tú antes dijiste que las películas de videojuegos eran, en general, menos Silent Hill, lo cual estoy básicamente de acuerdo, en general casi son una puta mierda, ¿vale? Esto me ha parecido una mierda así, casi. O sea, a ver, no es la gran cosa. O sea, a ver, tampoco es malísima, pero tampoco es... O sea, lo han intentado. Lo bueno, lo básicamente, yo creo que para lo más merece la pena esta película, aparte de que si tienes chiquillos, a ir con los chiquillos, es para ver el diseño de los personajes y ver a los Pokémon ahí interactuar con las cosas y tal. Y que Ryan Reynolds básicamente hace de Deadpool edulcorado metido en el cuerpo de Pikachu, básicamente. Pero por lo demás, la película, a ver, es flojita. Pero no sé, a mí me entretuvo. Menos, lo único que me perturbó fue el diseño de uno de los Pokémon, que es, bueno, para la gente que lo sepa, el Gengar, que aparece en una escena allí, que están ahí, que hay también peleas clandestinas de Pokémon de esta película y tal, pues ese diseño a mí me pareció horriblemente espantoso, pero por el resto era, no sé. Aparte, hombre, si te das cuenta... Es que el Gengar técnicamente tiene que dar un poco de miedo, la verdad, pero bueno. Pero es que daba un poco, ya no de miedo, ya daba grima. Además, enlazan, si te das cuenta, con la historia original de Mewtwo, de la primera película de Pokémon. O sí, que sí. La mencionan, vamos. Sí, sí, eso es algo que sí me gustó, que comentaban el origen de Mewtwo y lo enlazaban con el origen, el mismo origen que las películas de animación o de los videojuegos. Que su origen básicamente es que es un clon de Mew, que fue creado por el... No mencionan al Team Rocket, pero yo creo que se deja caer. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que es eso. Va muy mucho por el rollo de la primera peli de animación. Porque yo me acuerdo, como ya he peinado ganas, fui al estreno de la primera película de animación de Pokémon aquí en España. Y que era justamente la de Mewtwo y Mew. Y cuentan lo mismo. De hecho, cuentan que se escapa del laboratorio, que no sé qué. Pues lo mismo, básicamente. Pero, ay, como con esa película sí que lloré, ay, pero cómo está. Y eso que yo lloro por todo, pero no. Esa peli te da ahí la ternurita, pero aparte el rollo por el que habla Pikachu, a mí no me come. A mí me hace gracia. Más de gracia. A ver, sí, porque al final de todo te da la explota gente que se esperaba que era como una voz como muy aniñada, muy, ay, pica, pica. Sí, no, habla como un señor. Eso me encanta. O sea, tú ves ahí todo el peluche ese, todo adorable. Aparte que en un par de momentos se le escucha como le escucha a la gente con su pica-pica y luego escuchas la voz de señor. Eso a mí me hacía muchísima gracia. La voz de Deadpool. Bueno, sí. La voz del señor Deadpool. Es que aparte él está obsesionado con tomar café todo el día. O sea, es un Pikachu así un poco... Pero Sí, a ver, y de hecho, el es que en Watanabe, ¿no? Era el que es el jefe de policía. También tiene ahí un Pokémon y no sé qué. Está guay. A mí me moló ver también a creo que es a Mewtwo, porque a mí es uno de mis Pokémon favoritos. También, no sé, a ver, estuvo guay, pero me refiero, si siguiera su propia línea la película, nadie debería escuchar al Pokémon al Pikachu eso. Nadie. Por mucho que, con la explicación que te dan al final de por qué puede hablar ese Pikachu y no sé qué, mentira, porque al final pasa, la misma movida le pasa a todo el mundo y no habla. Esos Pokémon no hablan. Entonces, o Mewtwo es mágico, que bueno, Mewtwo es mágico, o no sé. Entonces, no sé si tú piensas lo mismo, no sé. La verdad es que sí, porque, claro, al principio como que te dan a entender que él entiende al Pikachu por la droga esta, la droga R, o como se llame, que vuelve loco a los Pokémon, él lo aspira por casualidad, supongo que es por eso, que el primer Pokémon que vaya a escuchar ya lo entiende, lo que sea. Pero supongo que luego con la explicación de... A ver, vamos a full speed. Ya. Si sí. Queréis a ver la peli, aunque bueno, ya os digo que la historia es lo de menos, ¿sabes? O sea, la historia es predecible, pero vamos, desde el minuto uno, tú has visto el tráiler y sabes cómo acaba. Pero bueno, si queréis a verla, por los Pokémon, porque los Pokémon son adorables hasta morir, vedla. Bueno, cuando al final de la peli te cuentan que el padre del chaval está dentro del Pikachu. ¿Eh? Bueno, por ahí podemos tirar. Ah, que hay sexo también en la película. Hay sexo interespecies. Hay zoofilia como en los colegios de Madrid. Sí, sí. Bueno, más o menos. Nada, luego lo explican con algo de... ¿cómo era? Con la droga que crea. La R. Y con los poderes que tiene Mewtwo. Como que puede fusionar a humano y Pokémon. Uh-huh. Y por eso, y de ahí, de la fusión de un humano y un Pokémon, ha salido Sonic, ¿no? En la película. Sí, pues, ahí fue mal. Ahí fue mal esa fusión. La fusión fue, mátame, por favor. Sí. Ahí tuvieron que buscar, ahí están buscando a otro humano para fusionarlo, porque por ahora tuvieron que matarlo, por supuesto. Que por cierto, ya han retrasado la película al año que viene para eso. Sí, va a ser una puta mierda. Os adelanto desde ya. Una puta mierda de órdago. Bueno, la han retrasado 2 meses, tampoco. tampoco se han matado, ¿no? Sí, sí. Ah, ya salía el año que viene, yo creo que sale este año. No, salía en diciembre y ahora sale en febrero. Sí, sale para el... Pero ahora ya están saliendo fotos y en la foto se le ven los guantes, o sea, hicieron así el anuncio con una manita con guante y dijeron, ay, le van a poner los guantes y ya están todos los frikis que chorrean. O sea, yo no sé, una es que humanizarlo tanto a mí me ha parecido horrible, horrible, horrible. Es que claro, de verdad, horrible, que es que el un niño vestido. Coño, es que parece, pero te lo digo en serio, es que parecía la niña de Rec. El monstruo es el final de Rec, tío, es que es horrible, es una cosa pero horrorosa. Pero bueno, a ver, volviendo a Pokémon, por favor, contadnos esa escena en la que un humano viola a un Pokémon, por favor. Seguí explicando eso. Aparte, mira, esa escena, porque mi hermano me lo comentó cuando salimos de la película, porque sí, obligé a mi pobre hermano que viniera a ver la película conmigo, porque tenía entradas gratis, y dijo, bueno, santo, venga, va. Y vino, y resulta que Mewtwo le dice... No, porque claro, hay una movida en un laboratorio y se escapan Ryan Reynolds y un Pikachu, y su Pikachu, bueno, y les atacan, ¿no? Entonces tienen un accidente de coche y el padre de, o sea, Ryan Reynolds está inconsciente y como que el Pikachu habla con Mewtwo para decirle en plan, no, tienes que ayudarle porque ha tenido un accidente, está malito y tal. Y Mewtwo, bueno, pues con la droga esa R y toda la movida, bueno, pues les fusiona y por eso, supuestamente, claro, su hijo puede entender cómo habla ese Pikachu, porque es su padre. Pero no tiene sentido porque luego hay una escena en la película donde se fusiona a todo el mundo de una ciudad y no hablan. Esos Pokémon no hablan. El único especial es ese, pero es como que YouTube ya tenía, ya sabía que se iba a juntar con su hijo y no sé qué movidas, porque de hecho luego como que les pide un favor a unos Bulbasaur, sí, esto es una comunidad, para que le traigan al hijo. Bueno, es una mandanga de la bomba. Aparte, no tiene sentido de que el Pikachu no tenga memoria, porque aparte el Pikachu no tiene memoria de que Ryan Reynolds, con lo cual no sabe quién es. Él cree que es un Pikachu simplemente que habla de repente. O sea, le borra la memoria. Supuestamente el padre, o sea, el Pikachu le pide ayuda porque el padre está inconsciente, está chungo, porque acaba de tener un accidente. Bueno, pues la solución para sobrevivir a los accidentes de coche es fusionarte con Pokémon, porque al final el pavo está tan pichi. No sé, es todo como... Me dijo mi hermano, ¿no será que perdió la memoria por el accidente? Pero no, no tiene sentido porque luego la recupera y se la devuelve Mewtwo. Entonces, no sé. Aparte de eso, te hacen lo más gracioso es que en la película te hacen dudar como que Pikachu es un traidor. Ese momento... Es que... Sí, es porque cuando... No, es que ellos se creen que Mewtwo es malo en la película. Entonces, cuando los Bulbasaur y todo le llevan a un sitio, ¿no? Y aparece allí Mewtwo en plan, gracias, me lo habéis traído. Tú, Pikachu, me lo has traído y tal. Y el pavo en plan, ¿yo he hecho qué? Y el pavo en plan, sí, sí, como que estaban juntos, ¿no? Y el pavo en plan, ¡oh! ¡Me he traicionado el puto Pikachu! ¡No me lo puedo creer! ¿Sabes? Entonces, es todo como muy... No sé, le quisieron dar ahí un par de plot twists en la película y... La verdad es que nadie se va a creer que ese Pikachu fuera malo nunca y nada. Pero es gracioso cuando por fin desfusionan a los Pokémon y va a la estación el chico para irse y aparece allí Ryan Reynolds y dices tú, ajá, muy bien, este es tu padre, okidoki, tal. Pero bueno, la película sin más. Y lo de yo no sé qué te parece eso, Seba. Lo de que sí. Lo de que el hijo de Ryan Reynolds sea negro, ¿lo explican también? No, su madre no será negra. Se fusionó con un Pokémon negro, ¿no? Claro, por eso. Su madre no sé si se parece en alguna foto o algo, no tengo muy claro. A Ryan, lo gracioso es que la cara del padre en ningún momento hasta el final de la película aparece, porque el padre aparece en fotos, aparece él, claro, desmayado después del accidente de coche, aparece en movidas, pero en todo momento intentan no enfocarle a la cara, y eso obviamente para mí es un guiño para los padres que estén viendo la película y que entiendan quién es el que le está poniendo la voz al personaje de Pikachu. A los niños se la suda que el padre tenga una cara o tenga la otra. Pero bueno, ahí estaba. Bueno, no sé qué piensas, Sebas, de esos giros ahí de guión. Bueno, que el otro que tenía ruedas en la mano, en fin. Pero bueno. A ver, cuando... Es que tampoco me creía. Pikachu traicionado a su compañero humano. No, o sea, no, sabemos que no. O sea, está mal interpretando. Y lo de la memoria, eso es sencillo. Simplemente porque si hubiera tenido memoria, la película dura 5 minutos. Busca a su hijo. Oye, ven para acá que tienes que conocer a Mewtwo. Se desfusiona y fin de la película. Básicamente. Es eso, o sea, no hay más. No, o sea, la película, la verdad es que en cuestión de diseño, es brutal. Lo digo ya, es un 10, es espectacular cómo han llevado a todos los Pokémon que salen, que para mí son bastante pocos, porque, en fin, tenemos como 800 y pico, y como mucho, dicen que han pasado como a unos 70. Digo, bueno, tendría que contarlo. Es que si no, bueno, entiendo yo que quizás poner los 800 Pokémon, a ver, que yo no me lo sé ni de coña, pero igual es saturar, puede ser saturar de referencias. Sí. No, pero... Sí, muy bueno. Aparte, sabemos que va por regiones en Pokémon, claro, muchas veces, entonces en Ram City supongo que serán esos los más comunes. Yo creo, además, han puesto como los más mascota, casi todos, quitando unos cuantos que la zona del laboratorio y toda esta movida, han puesto prácticamente los que son más monos, más mascota, para estar sobre todo por la casa, porque se supone que en la ciudad esta que están viviendo y tal, hay como una colaboración entre Pokémon y humanos, y viven ahí en armonía, aparte cada uno tiene su propio compañero Pokémon, que la peculiaridad de este chico es que él no tiene ningún compañero Pokémon porque tiene traumitas y porque su padre no le quería, no le daba besos por la noche, entonces al final se cabreó con los Pokémon. Pero si te das cuenta, casi todos los Pokémon que acompañan, quitando a uno que es como, se lo ponen un poco de alivio cómico, que no sé para qué, que es el Nicolo este que le da café al Pikachu, son todos así más Pokémon perrito, Pokémon mítico Charmander, mítico tal, o sea, son todos casi todos. Sí. Bueno, sabes, Psyduck es el alivio cómico de la película. Que a mí pero el Psyduck es que es clavado al que tenía Misty en la serie de animación. O sea, es el mismo puto Saida que se le iba a la cabeza y empezaba a utilizar sus poderes psíquicos a lo loco. Sí, Saida que es un poquito el Mariano Rajoy de los Pokémon, sí. A mí me parece muy, muy adorable, la verdad. Bueno, pero es que son todos adorables. O sea, sí, pero yo me escojonaba porque yo cuando éramos pequeños a mi hermano le comparábamos con Psyduck por putear, básicamente. ¡Qué pobres! Y claro, cada vez que Psyduck hacía alguna cosa o decía alguna cosa, le miraba y nos daba la risa, ¿sabes? Básicamente. Entonces, ya si la escena era graciosa, a mí me hacía el doble. Pero sí. Sí, yo una pregunta que sí que os quería hacer. O sea, yo la verdad es que llegué un poquito tarde y mal a lo que es la franquicia, porque bueno, yo siempre había sido de Sony o de otras consolas. Y yo, más para que veas, me acuerdo que cuando pusieron la serie en televisión, que coincidió cuando salió el juego en España, que fue por el año 2000, que de hecho ponía los dibujos en Telecinco, no sé si para la gente que igual no conoce tanto la franquicia, para los chavales, hombre, es que yo creo que ya, hoy en día, si cualquier chaval ya de las generaciones más jóvenes, o sea, de la edad de Jedi para abajo, yo creo que ya todos conocen lo que puede ser esta franquicia. Entonces yo en ese aspecto sí que no entiendo. Creo que no habrá esa limitación de ¡ay, no juego nunca Pokémon! No sé lo que me voy a encontrar. A ver, no hace falta haber jugado ni nada. O sea, porque básicamente no entran en lo que es, yo qué sé, las reglas normales de la franquicia. La típica de, a ver, ¿qué quieres ser entrenador? Pues venga, coge y tira a luchar contra Pokémon. Porque uno de los puntos para mí más negativos de la peli es que no hay batalla. Uh-huh. No hay. O sea, hay una clandestina. La única sí que hay, ya. Sí, y aparte yo creo que han sido un poco, entre comillas, no valientes, pero un poquito sí, porque meten como dopaje en batallas y movidas así, porque hablan, realmente están hablando de una droga para dopar a los Pokémon. Y esto todo un poco muy turbio, todo, la verdad. Uh-huh. Todo el asunto. De hecho, yo creo que es ese detalle que le quisieron dar como de película de cine negro, ¿no? Porque realmente el Pikachu es como el detective, el otro es el que viene, o sea, la gente es la que viene con el caso, luego van a investigar y se encuentran todo este pitote con drogas, no sé, todo muy así, un poco turbio, realmente, para pensar. Sí, solo hay una batalla. Se ve el final de una, o sea, un poco lo que se está montando ahí, y solo hay una batalla que realmente casi ni es batalla. Sí, uno de los que hemos estado dopado hasta las tejas, básicamente. Sí, yo quería comentar que sí, que mi generación, por ejemplo, Pokémon pegó muy fuerte, pero creo que en esta película no la han sabido o promocionar o no han sabido hacer la película que esperaban los fans de Pokémon, porque muchos amigos míos que Pokémon para ellos es mucho más importante que, yo qué sé, que Marvel, por ejemplo, no han ido a verla porque dicen que parecía muy infantil y aparte no es sobre lo que a ellos les interesa, que es las batallas de los Pokémon. Entonces yo creo que igual no ha sido la mejor decisión para empezar este universo, aunque no lo sé, vamos. Es muy infantil. Decirte, porque sí, es muy infantil, pero yo creo que por lo que abogaron también fue por coger a Ryan Reynolds, ¿no? Que como está en estado de gracia ahora mismo, pues tal, pero ya han anunciado, o sea, yo creo que esta ha sido la manera básicamente de ver si a la gente le mueve ir al cine para ver a los Pokémon, básicamente, porque ya han dicho que van a hacer spin-offs con de otros Pokémon y de otras historias, porque cada Detective Pikachu ya no lo pueden hacer. Y ya están preparando como otras películas y esta ha vendido la hostia. Hay mucha gente que no ha querido ir, pero esta lo ha vendido todo y más. Para ser una primera película de iniciación a toda esta movida, yo no sé, pero yo creo que han vendido un montón, no sé. Claro, a mí me sorprendió, por ejemplo, eso que hayan tirado por ahí por la ruta un poco Alvin y las ardillas, ¿no? De sacar personajes digitales que interactúen con humanos. Y luego yo creo que me sorprende que parece una película que solo le gusta a los fans, pero aún así hasta los más fans le sacáis pegas. Entonces no sé muy bien a qué espectro de público iban, y ha tenido un éxito, pero un éxito moderado, porque la gente ya le ponía 1.000 millones y el fin de semana que se estrenó le ganó Endgame. O sea que no ha sido el gran exitazo que ellos esperaban. Por eso digo que no sé muy bien si han acertado o no empezando el universo Pokémon así. Aunque claro que puede seguir y pueden pasar muchas cosas, claro. Es que también cogieron a un protagonista, bueno, a dos protagonistas que son los que más salen en la película, que no es bastante conocido, realmente. A ver, está muy bien que el Pikachu tenga la voz de Deadpool, pero lo que es el prota y la prota de la película son estos dos chiquillos que no conocen ni Cristo. No. Uh-huh. Para mí son niño random número uno y niña random número uno. O sea, sí. Los protagonistas humanos, la verdad es que a mí me la... No sé, el niñito con traumita y tal, no me llega a caer bien. No, o sea, vives en un mundo lleno del Pokémon, todo el mundo tiene... los que no son entrenadores, que en fin, tampoco se llega a ver exactamente como un entrenador, pero se puede suponer. Que es como si fuera un David Beckham de la vida. O sea, vas para eso, para ser famoso y millonario y viajar al mundo. Y todo el mundo tiene así su compañero y tal. Y él está como, oh, que estoy solo, no sé qué. Vete a llorar al otro lado. O sea, es que va, qué amargado la Virgen. No sé, no. Me parece un tío muy triste. No sí, sé. Sí, es un tío muy triste. Bastante patético. Incluso bueno, la chavalica me cayó un poquito mejor. ¿Qué quieres que te diga? Mm. Al menos tenía un poquito más de sangre, tiene... más de personalidad. Tiene más sangre y personalidad, porque tiene mejor dinámica realmente. Pero bueno. Uh-huh. Luego, como curiosidad, decir que a Pikachu en un primer momento lo iba a interpretar Danny DeVito. Y que de hecho los primeros diseños del personaje los hacían para que se pareciera más a Danny DeVito, y tenía pica papada y todo, o sea, era como más gordito el Pikachu, o sea que... Vale, pues no sé si queréis comentar algo más. En general, ¿creéis que esta película puede tener secuelas? O bueno, pues va a haber, ¿creéis que va a haber más? O ¿qué? Muy a tope esta película, que no va a hacer 1.000 millones, pero la película está haciendo dinero, va a hacer dinero y va a hacer vender merchandise a punta pala. Y las cosas como son. O sea, yo creo que también tomarán nota de las críticas que ha tenido la película, que no solo es porque no haya combate. O sea, no es que no estamos pidiendo una película en la que quiere una hora y media de Pokémon liándose a palos y rayos y luz, fuego, destrucción por todos lados. No es eso. O sea, la película lo que falla, aparte de que no aparece en ningún combate cuando tiene a todos esos bichos por todos lados, es en el hecho de que la película, sinceramente, a mí se me hizo aburrida. Uh-huh. La historia me pareció infantil, pero digo, a ver, si está orientado más a un público infantil, pues va, se lo paso. Pero claro, si también me falla en que me aburre, porque es que sinceramente, aparte de estas cada 2x3 intentando fijarme en todos los bichos, en decir, por Dios, qué mono este, por Dios, qué mono el otro, la película a mí me aburrió. Uh-huh. Ya. No sé si vea... Sí, pero yo no veo fin, ¿eh? Sí, no veo fin, porque básicamente, o sea, partimos de la base que Sebas también, y yo también, y la gente que es fan de Pokémon, incluso un juego como es tan sencillo, porque de momento es tan sencillo, Pokémon Go sigue teniendo un montón de gente que está jugando, o sea... Sí, yo cada vez que alguien me dice, eso jugué un mes y lo dejé, seguro que nadie juega. Digo, no, tú no sabes la de millones que mueve ese juego y la de gente que juega. Pero vamos, a la punta pala. Hoy mismo hay un evento, ¿el de Lapra? Sí. Justo cuando estamos grabando, me di cuenta luego al poner la hora de la grabación y me cagué en la puta. Y tengo el grupo de Telegram ahí, la gente pues, haciendo las incursiones. Venga, el sábado por la mañana, que durante esta hora está el evento este de Lapra, pues vamos a hacerlo. Hay gente de miedo hacer el evento, a ver si te crees que... Es que aquí la gente no lo sabe, pero aquí la gente se organiza con grupos de Telegram, depende de dónde vivas hay un grupo, estaba la gente súper organizada, de hecho yo conozco al menos un par, 3-4 youtubers que están viviendo solo de hacer vídeos de Pokémon GO, básicamente van por el mundo adelante como si fueran a SketchUp por ahí, y van a distintas regiones para conseguir los Pokémon, ya se están haciendo en algunos sitios ligas, o sea, Pokémon no es algo que vaya a desaparecer pronto, entonces no me extraña que ya estuvieran anunciando casi el mismo fin de semana que salió Detective Pikachu, estaban hablando de que iba a haber películas nuevas, en plural, o sea que... Claro, Pokémon se ha sabido siempre reinventar, es una franquicia multimillonaria, por los juegos de consola, los cientos de spin-off que tiene, la serie de animación, todo el merchandising que mueve, ahora el Pokémon GO que cada vez tiene, sobre todo desde el año pasado, tiene eventos casi semanales o cada dos semanas, o sea... no paran de meterte cosas. Todo el rato. Quieres que jugues todo el rato y que metas perras. Piensa que tú, no sé si estuviste cuando estuviste en Japón, pero joder, en Japón, desde hace la leche de años, existen los centros Pokémon físico, donde venden un montón de merchandising y tal, la franquicia y de rollos así. Y la gente va allí, o sea, nada, eso es un pasturcio que no va a desaparecer. Sí, además que... Y había españoles ahí, O sea, flipo, ¿no? Con todo el merchandising exclusivo que solo existe en esa tienda en todo el puto planeta, el centro Pokémon de Tokio, que visualmente la tienda era espectacular, y sí, tú veías cosas ahí, merchandising que no, que sabes que no, que estás ahí y ya está, que solo puedes... Tienes que ir a Japón a comprarlo. Claro, yo estuve en el de Yokohama ahí también. Es que aparte en Tokio y Yokohama están prácticamente... No al lado, pero bastante al lado, y ya hay dos centros Pokémon diferentes, o sea, hay un montón de movidas. Allí, bueno, en Japón ya hay de todo, claro, pero, joder, que esos centros llevan abiertos la vida de años y venden lo mismo y más, cada vez más. Yo a esto no le veo fin. Lo que pasa es que tendrán que coger a gente con un poquito más de carisma para las siguientes películas, una historia un poquito más mejor hecha, tal, entonces no sé. Igual se atreven y hacen un rollo Ash, seguir a un chico que va por ahí por las regiones, pero no lo sé. Uf, por Dios, Ash, no. No, que no va a hacer no, Ash. No, a ver, yo se me ocurrió, ¿qué versión o qué spin-off podríamos adaptar? Y ahora mismo se me ocurriría la de Mundo Misterioso, porque, o al menos, no sé si son todas las entregas, o al menos la primera entrega a la que jugué yo, básicamente era un humano que por X motivo acababa dentro del cuerpo de un Pokémon. Y estaba como en mitad del campo, rodeado de un montón de Pokémon, tenía que descubrir qué ha pasado, qué hago yo aquí, no sé qué, y un montón de aventuras con un montón de bichos alrededor tuyo. Digo, ahí puedes hacer una película y que esté centrado en los bichos, ni un puto humano, hasta el final de la peli. Ya está. Sí, o lo que puedes hacer también es, joder, pues estaría guay... a ver, va a ser películas infantiles al fin y al cabo, pero un poco rollo Scooby-Doo, por ejemplo, hacer una tipo en el pueblo La Banda, donde hay fantasmas y movidas así, pues no sé, tío, la historia de Cubon, que la hablan de ella en esta película. Madre mía, pero... esa peli, tú te pones a explicar la historia de los Pokémon fantasmas y tienes que ponerle un más 18 a eso, ¿eh? Porque si leéis la entrada en la Pokédex de los Pokémon Fantasma, son muy chungas. Había uno que directamente eran niños que morían perdidos en el bosque. Toma ya. Sí. O sea, sí. Una locura. Son creepy. Pero por ahí pueden hacer una película guapa, ¿eh? Porque con los Pokémon Fantasma se puede hacer cosas muy... Sabrina, la jefa del gimnasio, ¿no? Está... No sé. Aparte los niños ratas de historia les encanta. Así. Bueno, yo no tengo nada más que decir. Yo, mierda, pero no tan mierda. Muy bien. Pues bueno, chavales, vamos a hacer un pequeño porocito y ahora venimos. ¿Parsa, buscáis problema? Pues escuchad nuestro lema. Para proteger el mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar al enemigo de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Jesse. James. El Team Rocket despega a la velocidad de la luz. ¡Tacatá! Rendíos ahora o preparaos para luchar. ¡Ole, bien dicho! Bueno, pues ya hemos vuelto. Y lo que estabais esperando, vamos a hablar por fin de la octava temporada de Juego de Tronos. Ya sabéis, la adaptación de la saga de George R. Martin, de la canción de Hielo y Fuego. A ver, vamos a hablar de lo que ha sido esta última temporada, una temporada polémica en general. Así que bueno, vamos a empezar un poquito pues con la valoración de cada uno de nosotros de lo que han sido estos seis últimos episodios. A ver, Bea, ¿qué te ha parecido esta última temporada? A mí esta última temporada me ha parecido que ha sido como un increchendo a mal, para mí. Ha empezado como, bueno, vale, ok, venga, ¿cómo? ¿Pero qué coño? Al final ya el último capítulo fue como, mira, yo esta serie la he visto con, quedaba los lunes para verla con una amiga mía, que no las ve en inglés y tal. Y en el último capítulo, o sea, no os hacéis una idea del cabreo que tenía la pobre mujer. A mí es que ya me daba la risa, básicamente, tal. O sea, a mí me ha ido de bueno a mal. A mí al final mal. Vale. ¿A ti, Geray, qué te ha parecido? Bueno, creo que me ha gustado un poco más que a ella, pero sí que es cierto que ha sido una temporada que deja un poco un sabor agridulce, creo yo. Pero simplemente porque, por cuestiones de tiempo y de presupuesto... que la gente se cree que lo han hecho así porque ellos querían, pero hay razones detrás, han tenido que hacerlo todo a toda pastilla y se le notan mal las costuras. Entonces yo entiendo que es casi un acto de fe esta temporada, porque para que te guste tienes que obviar cosas que están regular y que en esta temporada se ven claramente. Igual en las otras era más fácil pasar de ellas, pasar de estos pequeños errores, pero en esta están más presentes. Entonces yo creo que depende un poco de si entras al juego o no. Y yo normalmente entro al juego en esta serie. Aquí me ha gustado más la segunda parte de la temporada que la primera. Creo que en la segunda parte se parece un poco más a lo que era la serie antes. Creo que se vuelve a basar más en los grises de los personajes, en que tomen decisiones inesperadas, ¿no? Entre comillas, pero que luego retroactivamente encajan, aunque te sorprendan en un principio. Y bueno, por ese lado, pues también ha sido muy épica, entonces por ese lado, cosas buenas. Y ya luego en la parte de las pegas, sí que me parece que para llegar al final que ellos tenían en mente han tenido que desdibujar algunos personajes. De hecho, por ejemplo, a Jaime casi que le han jodido el arco entero de toda la serie para darle el final que ellos querían. Entonces, por esa parte también es un poco pena. Y luego también me parece que hay tramas, como la de los caminantes blancos, que directamente... ha sido decepcionante la resolución, por no decir una estafa, que estén toda la serie diciéndote que son muy importantes para el final y luego veas la serie y pudieras quitar esa trama y no pasaría nada. O sea que eso también es un poco decepcionante. Y eso no tiene culpa el público y sus expectativas, sino los showrunners de la serie que te han estado vendiendo que eso iba a ser importante. Pero bueno, al final yo creo que tenemos, pues eso, un final. A lo mejor no es tu final, el final que tú deseabas. A ver, esto tampoco es un partido de fútbol, no tiene que ganar tu equipo, es una narración. Pero es el final que han decidido los responsables de la serie. Y yo creo que a veces basta solo con eso, basta con tener un final. Vale. Bueno, a ti, Sebas, ¿qué te ha parecido? Pues, a ver, aquí tengo sentimiento encontrado. Pero bueno, yo creo que a la mayoría del mundo le pasa lo mismo, porque, a ver, llevamos muchos años para este final y, o sea, yo tengo en cuenta al valorar esta temporada que tenían que acabarla aquí. Que si no, otra temporada más hubiera sido en plan de, bueno, vamos a hacer un crowdfunding mundial porque no nos da para pagar a toda esta gente, para pagar a los dragones... No nos da, por mucho que la serie de perras. Yo creo que esa era parte del problema. No porque los showrunners se quisieran ir a hacer juego de Star Wars. Porque, vamos a ver, si a la cadena le hubiera interesado seguir la serie, le hubiera dicho, pues iros a tomar por culo y ponemos a otra gente aquí y seguimos dos o tres temporadas más. Para cerrar esto de otra manera. Eso está, vamos, yo lo tengo clarísimo. O sea, si la serie hubiera sido, si al canal le hubiera interesado, hubiera seguido. Pero teniendo en cuenta el hecho de, mira, esto hay que acabarlo ya, pues lo veo de otra manera. lo veo de otra manera. Los fallos pues están ahí y los veo, pero no los tomo tanto en consideración. Yo tomo en consideración en si a mí el final en general me ha dejado satisfecho, y yo creo que más o menos sí me ha dejado satisfecho. No me ha dejado mal sabor de boca como otros finales de serie en los que, en fin, oh Dios, ¿cómo conocí a vuestra madre? Por Dios, o sea, no, ¿cómo podéis cagarla tanto? O sea, todo mal, que tuvisteis que hacer en el DVD otro final. O sea, de verdad, qué puta mierda, ¿a quién se le ocurre hacer eso? De, no, vamos a tirarnos 9 putos años para que el tío conozca a la madre y nos la cargamos en medio capítulo. Pero vete a tomar por culo. Ajá, genial. Tonto la polla, en fin, se me ha ido. Otro ejemplo, teníamos por ejemplo Perdido, pero ahí yo ya daba la cosa por perdida desde el principio de la sexta temporada, cuando nos presentan dos líneas temporales. O sea, digo, mira, contarme la paja mientras que os dé la gana, pero acaba esto. Era, ya lo dejaba pues como perdido. Uh-huh. Y aquí, ¿qué quieres que os diga? Me ha gustado cómo acaba, porque yo creo que hay personajes que podrían haber acabado peor. Acaba más o menos bien. Yo creo que sí hay un poco de ese fanservice. Tenemos un final muy happy ending. Para mí, tenemos el final más happy ending que se puede tener en esta serie. O sea, porque lo de las pajas mentales que nos estábamos haciendo algunos de, ay, madre mía, que Daenerys y Jon van a acabar juntos, van a acabar juntos, va a ser todo el happy... No. Eso no, Juego de Tronos, no. Juego de Tronos es que Daenerys descubre que al que se está zumbando es su sobrino y madre mía, que ahora tengo que matarlo. Porque si no, me va a quitar el trono, o me vuelvo loca, o ¿qué pasa aquí? Eso es Juego de Tronos. Y yo creo que esta última temporada no ha dado eso. Vale. A ver, yo en general creo que con el que más es de acuerdo estoy es contigo, Sebas. Yo creo que le voy a hacer, en general, tengo una valoración positiva, bastante positiva de lo que ha sido esta octava temporada. Yo sé que hay otras cosas que hay determinadas decisiones, determinadas cosas que se podían haber hecho mejor, quizás, pero como yo no soy el guionista, es decir, como lo que pase en la serie no depende de lo que mis gustos ni de lo que yo decida, pues ante eso no me parece justo decir que algo es malo porque no es como me lo he montado yo en la cabeza, ¿vale? Yo he estado con Juego de Tronos desde que empezó, creo que fue por marzo de 2011, y es una serie pues que es una de las, para mí, de las mejores series que ha habido. Ha sido todo un evento en lo que ha sido la cultura pop, en lo que ha sido, digamos, en el eco que ha dejado en muchos aspectos, pues yo creo que va a ser recordada. Yo sé que, a ver, el problema principal para mí con el que ha tenido esta octava temporada ha sido, pues, que ha sido, yo creo, sobre todo un problema heredado de temporadas anteriores. Es decir, tenían mucha tela que cortar, tenían muchas tramas para los episodios que tenían, ¿vale? Yo sé que seguramente, pues, con una temporada más o con temporada y media más, pues todo se habría cerrado, yo creo, de una manera bastante satisfactoria. Aunque quizás acabara pasando lo mismo, aunque digamos que la mesa hubiera sido la última, yo creo que, sinceramente, lo que han contado no me descuadra, ¿vale? En cierto modo, casi agradezco que me haya sorprendido, pues que al final... antes de nada, todo esto lo que vamos a decir ahora va con spoilers, avisado, ¿vale? En cierto modo me haya sorprendido un poco que haya sido Arya la que haya salvado la papeleta en Invernalia. Me ha sorprendido que haya sido Bram el que se siente en el trono, porque si realmente todo acabara pasando lo que nos montamos en la cabeza, es decir, pues o que Daenerys o que Jon se siente en el trono, que en esto lo haga no sé quién, es decir, si todo hubiera sido como todos nos hubiésemos imaginado, pues ahí sí que yo pues diría, ah, vale, pues bueno, pues ha pasado lo que todos sabíamos. Pero bueno, yo creo que es a favor, sobre todo, para mí esos son los puntos a favor y en contra. También decir, que ahora ya lo vamos a ir comentando, yo no tengo ningún problema, de verdad, con la gente a la que no le haya gustado. No tengo ningún problema, de verdad, obviamente, con la gente a la que no le haya gustado nada y que se haya sentido estafada. Bueno, es tu opinión. Pero sí lo que percibo es la absoluta furia cósmica que ha recibido esta serie, esta última temporada, que, bueno, la peor serie jamás hecha, de un odio irracional a cada decisión, es decir, a cada plano, ¡qué mierda! ¡Es terrible todo! Yo, sinceramente, para los que hemos estado allí desde el principio, viendo la serie y que ahora, porque, ¡ay, es que, oh, Dios mío, se les ha escapado un vaso de Starbucks! ¡Vaya fracaso de serie! ¡Buah, terrible! ¡Que maten a los directores! A mí, sinceramente... Una botella de agua. Una botella de plástico. Dios. ¡Madre mía, la botella de plástico! ¡Dios mío! Que ni el 95% de los que vimos la cena la vimos. Eso es lo primero, ¿vale? Ya, no sé cómo la gente se da cuenta en esas mierdas. Digo, yo estoy atento a los personajes y a lo que me están contando. No va a haber fallos de rancor o yo qué sé. No, que sea algo muy exagerado. Yo no me di cuenta de esas mierdas. Pues a lo mejor, como la serie hasta ahora estaba tan bien hecha, pues entonces cantan mal los fallos ahora. Por eso, por eso da más rabia y la gente se nota. Y creo que no excluye haberla visto desde el principio... Para que alguien la vea desde el principio y se sienta decepcionado. No, para nada. Que la calidad ha bajado, que quiero decir que verla desde el principio, yo también la empecé a ver desde el principio y no me haces superior a nadie. Yo creo que al final, al final es infructuoso pelearse por opiniones subjetivas, porque quiero decir, si a la gente no le ha gustado el final, pues lo normal es que critique la serie, igual que tú a lo mejor si no te gustó el final de Perdidos, criticabas la serie, aunque la hubieras visto entera. Yo creo que es mejor centrarse en lo que piensa uno y quedarse en lo que piensa uno que ponerse a pelear con otros, porque al final son debates que nunca se van a ganar porque son impresiones subjetivas, quiero decir. Claro, que eso ya lo sé, pero yo aquí lo que percibo... Sí, que, que a ti te ha gustado y te da rabia que a la gente no le haya gustado, no, es que, pero no es normal. Que me haya gustado. Sí, sí es que hay cosas que yo... lo vamos a comentar que tampoco me han gustado de lo que ha sido esta octava temporada, ciertas soluciones bastante patilleras. Pero bueno, o sea, eso me puede, o sea, podemos estar a favor o podemos estar en contra. Pero lo que yo he notado, o sea, y que bueno, pues que haya cada uno y que eso no me va a dar de comer rebatir esas opiniones, es que ha pasado con esta octava temporada lo mismo que pasó con los últimos Jedi, que era, pero un odio reconcentrado, gente con la motosierra saliendo a la calle, que macho. Ya, pero eso parece que últimamente con la ficción más famosa. Sí. ¿Sí? Con la ficción más conocida y más famosa pasa mucho, como que parece que la gente lo ve todo al detalle, al dedillo, todos los errores, y en cuanto algo no me gusta, todo puta mierda. Por eso yo también le hace en Twitter la pregunta de, a ver, a mí me está gustando con sus errores, pero me está gustando. Que luego destacaremos los errores. Y pregunté que por qué no se está gustando la temporada. Y, o sea, y las únicas respuestas que me llegaban eran subjetivas. O sea, era porque sí, o sea, porque no me gusta. Punto. O sea, claro, no que, era. Es que, ya es está. Que Sebas, es la misma razón por la que a ti te gusta. Es que yo creo que de verdad que si entramos en ese debate no llegamos a ninguna parte, porque les estás preguntando opiniones subjetivas. Entonces te van a contestar con algo subjetivo. Hombre, yo de hecho a ti Sebas te dije que a mí no me ha gustado, pero no, ya no es por ideas subjetivas, porque a mí me pareció, a mí es que algunos diálogos del último capítulo, lo siento, a mí me recuerdan a La que se avecina, yo no puedo con las últimas, mira, yo el concilio ese que se montan allí, los dos concilios que se montan en el último capítulo, es que a mí, yo no me estaba creyendo lo que estaba diciendo allí la gente, pero bueno, pero yo no me voy a ir. A ver, la gente, es que yo no entiendo a la gente. Vamos a ver, que a ti no te guste, no, que es un final y es el que está y punto pelota. No me voy a ir a change.org a firmar para que rehagan toda la temporada. También te digo una cosa, no me trago que sea por falta de presupuesto. Yo lo siento, pero es una franquicia que venden licencias a cascoporro. Ayer mismo, no sé dónde estaba, en tienda de esta mítica Bershka o una de estas mierdas, camiseta de Madre de Dragones, de no sé qué, o sea, la licencia está súper vendida. En Primark no hacen más que vender merchandising de Juego de Tronos. El otro día tenían fundas de cama y no sé qué pollas. No me creo que de todo el merchandising, ya solo del merchandising de Juego de Tronos, no estén sacando dinero. Y cuando empezó la temporada, cuando hay el momento este de que Jon se va que no se despide de Fantasma, los showrunners de la serie dijeron que bueno, que no se despide de Fantasma porque no había, tuvieron los soberanos cojones de decir eso, ¿eh? No había presupuesto para que se juntara el puto perro. Vamos a ver, no se lo cree nadie, sobre todo viendo en el último capítulo, que solo por lo que le hizo Fantasma se merecía haber muerto John Nieve, y no murió, y me cago en su puta madre. No me trago, es que no me trago lo del presupuesto, no me lo creo. Yo creo que fue más en plan, joder, no podemos alargar esto como un chicle, porque vale, ya, pero... ya solo de las rentas, de todo el merchandising, ya podemos sobrevivir de esta mierda. Entonces, pero yo creo, a ver, vea una cosa. Peor. Una cosa. Yo sobre esa escena, ahora vamos a comentar episodio a episodio, comentamos los highlights de cada momento. Yo sobre el tema de Fantasma, yo le veo cierto sentido. A ver, esto es la paja que me montó yo la cabeza. Que, de cierto modo, no se quiera despedir de él, porque creo que le da un poco de pena, obviamente. A ver, yo no tengo perro, pero obviamente a los que tenéis una mascota, yo entiendo que cuando os tenéis que ir, os tenéis que despedir de ellos, pues entiendo que os dará pena. Entonces, él decirle adiós a su perrete, a sabiendas de que muy seguramente... Mira cómo está el perrillo. El perrillo sin la oreja ahí. Mirad, por favor. Yo creo que estoy con Raúl en ello. Tienes que... O sea, lo vas a dar porque te vas a despedir, porque seguramente no lo vas a volver a ver. A veces despedirte te duele más que no despedirte. Claro, entiendo que va por ahí, vamos. Ese perro se merece un respeto. Estuvo en primera línea de batalla. Le falta una puta oreja. Es que, joder, no. No, un respeto, una medalla a ese puto perro. Que cuando fueron todos los dos Raki, ahí iba él también. Vale. Bueno, ahora va a ser jefe de la patrulla canina de la noche, o sea que no pasa nada. Sí. Pero... Sí, ahora es el mayor depredador de la zona. Ahora sí. Vais a cagar. Respecto a lo del presupuesto, yo creo que sí que es... Claramente han tenido que hacer 6 capítulos porque necesitaban el dinero del capítulo 5. O sea, necesitaban concentrar en un capítulo muchísimo dinero. Es una serie que, aunque gane tanto dinero, como has dicho, Bea, sigue siendo una serie. Las series no tienen el presupuesto de las películas. En esta serie cada actor cobra casi 1 millón por capítulo. Y son decenas de actores. Luego, cada minuto de un dragón en la pantalla, ¿por qué en las otras series no hay efectos digitales? Porque cada minuto de dragón, tan bien hecho como está en esta serie, debe de ser un pastizal. Entonces, yo creo que sí que ha habido problemas con el presupuesto. Jolines, en el capítulo 3, en la que se suponía que era la gran batalla de la temporada, no se ve nada porque estaban guardándose el presupuesto para el capítulo 5. O sea, es obvio que no iban sueltos de presupuesto, por mucho que sean Juego de Tronos. Y otro día hablamos, porque hasta las de Marvel se nota a veces que no van sueltos de presupuesto, hasta en las películas de Marvel. O sea, que creo que sí que ha sido un problema. No me fastidies, sí. Tío, que después de tener... Aparte, esta temporada tardaron más en hacerla. Con lo cual, si tú sabes dónde te va a pinchar el presupuesto, intenta recortar en otras cosas. O sea... En otras cosas que a lo mejor la gente no lo va a apreciar y le va a dar igual. O sea, bueno, para mí ya de primeras ya le tenían que haber dado una vuelta al guión, para mí. Porque a mí a veces cuando hablo a los personajes es como, bueno, dice eso como para decir en plan, nos tomamos aquí algo. O sea, no. Entonces, le podían haber dado una vuelta al guión. ¿Que vas a meter más dinero en el sitio? Joder, lo de la batalla invernaria es que obviamente es una mierda porque... Aquí, por mucho que quieran decir, en plan, yo estamos montando aquí que la intriga del no saber qué está pasando, mis cojones españoles, que no tenías dinero. Y punto pelota que el CGI a la oscuridad te sale más barato hacerlo. Y se nota bien. Y ya está. Bueno. Pero, no sé, no hace falta ciertas escenas y las puedes añadir en otras. A mí, no sé... Sí que creo que se hayan gastado dinero en los actores, porque los actores al fin y al cabo serán en plan, bueno, ya que estamos ahí, si el barco se está hundiendo, pues hay que sacar la mayor pasta posible. Pero no sé, no me trago tanto lo del presupuesto. Al final de la serie, bien que se acerca el perro, ¿eh? Al final, joder, vamos a ver. Lo de Fantasma me parece una gilipollez, porque al final es un lobo con los ojos rojos. O sea, tampoco es que haya ahí un CGI de la polla marinera, vamos a ver. Ya, pero bueno, vale, hacemos una cosa, si queréis vamos a empezar episodio a episodio, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar con el primero de todos, que fue Winterfell, que bueno, vino a ser, pues ya sabéis, la reunión ya de todos los personajes en el norte y en la presentación en sociedad de Daenerys a todos, pues a todos los altos señores del norte, que conoce a Sansa, conoce un montón de ellos... Y vemos en el que ya hay, pues digamos, ciertas crispaciones, ¿vale? Pues digamos que los señores del norte pues no aceptan tener una reina, sobre todo una reina Targaryen, ven un poquito pues al nuevo ejército pues como, claro, el norte no se fía de los extranjeros, claro, desconfían un poquito de todo lo que les rodea. Y en general, pues a ver, este primer episodio, no sé, por ejemplo, a ti, Sebas, ¿qué te pareció? En general, los dos primeros fueron, este y el segundo, un poco poner las piezas sobre el tablero. para lo que ha sido el resto de temporada, y sobre todo para lo que fue el capítulo 3, que aunque a muchos no os haya gustado, sí, yo sinceramente... Luego saltamos al tercero, pero acéntate en el primero, por favor. Que estamos volviendo loco a Raúl, sí. De tranquilidad. Vale. Pues bueno, centrándonos en el primero, sobre todo destacaría cómo levantaba la ceja, cómo arqueaba la ceja Sansa cada vez que veía a Daenerys, en plan de que hace la zorra está aquí. A mí, ¿qué pasa con Invernalia, hija de puta? A ver, ¿tú a qué has venido? ¿Tú a qué has venido, ¿Tú a qué has venido? No me toques lo mío, que ya todo el mundo me ha tocado lo mío y estoy hasta el coño de que me toques lo mío. Le faltó decir eso. A mí, la verdad es que lo que más me encanta de estos primeros capítulos ha sido Sansa. Sinceramente, en plan... O sea, yo es que la gente que no le cae bien o que no la ve como... O sea, digo, pero vamos a ver si aquí demuestra que es la puta ama de... Vamos a ver, he sobrevivido a todos estos hijos de puta. Ahora no, que no me venga a mí ahora la rubia esta... Bueno, rubia, la Daenerys, a que va a ser ahora mi reina y tal. Para mí es lo mejor que saco de los primeros capítulos. Uh-huh. Y la cara de tonto de Jon al enterarse que se ha follado a su tía. Pero la verdad es que lo del incesto no les ha importado, o sea... Demasiado, ¿eh? Claro, pero bueno, ahí... les ha importado. Claro, es en plan, lo que importa aquí es lo del poder, pero el incesto, lo que hemos dicho antes, igual que la zoofilia en Madrid, el incesto en esta tierra está muy bien recibido, o sea... Eso me sorprendió que no jugaran con eso también. Sí, pero es bueno, que, sí, vamos a ver, es que es su tía, o sea, tampoco... tampoco no pasa nada, ¿no? Tampoco pasa nada, no es como... Es muy fiesta el orden del día. Llevamos 7 años viendo a los hermanos follar, o sea, tampoco... O sea, de todas maneras, entre si días tampoco. Una cosita, si indagas un poquito en la historia, en el universo expandido aquí de Juego de Tronos, es el rey loco, es decir, el padre de Daenerys, se casó con una hermana suya, con un familiar suyo, o sea, es decir, la madre también era una Targaryen. Tampoco pasó nada. Sí, sí, sí. La endogamia dentro de los Targaryen es algo muy normal. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego también, al final, el saber, digamos, que se entere Jon también es un poquito por despecho, pues ya sabéis, al pobre Sam, que la verdad es que esa escena me gustó bastante cuando le dicen, pues, que Daenerys, pues, que él, digamos, que achicharró a su padre y a su hermano. ¿Y os acordáis? ¿Qué cojones tiene? No te la parió. A ver, explica, ¿qué te pasa? Bueno, al menos me queda mi hermano. No, tu hermano tampoco. Y el pavo ahí, que le tiembla en la abajo, en plan, madre mía, hija de puta. Tampoco le dice nada, ¿eh? Tampoco te creas tú que le... Bueno, pues no eran tan simpáticos mi padre ni mi hermano, pues que se jodan un poco. Yo no sé. Ay, yo pienso lo mismo, que a mí me parece... que han invertido mucho en los personajes femeninos en esta temporada, porque al final me parece que son los que más brillan en todas las... Porque a mí Jon, en fin, lo que le hacen a Jaime, Tyrion está desde hace ya un tiempito, sí, que no es el que era, y no sé, y sin embargo Sansa lo peta, porque básicamente le pone ahí las cartas sobre la mesa. Yo creo que durante toda la temporada, de hecho, no voy a spoilar, pero bueno, al final del todo Sansa se queda como, bueno, me podía quedar yo aquí tan tranquilamente y tan ricamente, pero bueno, Sansa también, tal, Arya también, este es el capítulo de los reencuentros al final, que me encanta que básicamente el puto tullido se pasa toda la temporada en plan mirando intensamente, porque dijo el actor que no se ponía las gafas para mirar intensamente. Y que no miraba, que en realidad lo que pasaba era que no miraba una mierda. Se pasa ahí diciéndome, ay, Bran, te echando de menos. Nada, yo ya no soy Bran, yo soy otra cosa. Bueno, pues nada, pues seas quien seas, encantada de conocerte. Y lo que me mola del final de este capítulo, cuando Jamie y Bran se miran en plan, anda, mira, que no me acordaba que este estaba mi desvalido por mi... No, vaya. Pero bueno, más, estos dos sí son el... Son el reencuentros antes de la batalla, básicamente. Sí, yo si queréis, bueno, saltamos directamente al segundo, que es un poco, pues, la continuación directa, que bueno, que se llama A Knight of the Seven Kingdoms, el Caballero de los Siete Reinos, que es eso mismo, un episodio, pues, ya de relaciones entre personajes, de un capítulo más intimista, más de ir cerrando tramas, que yo creo que también, además, se quejaron un montón de gente, diciendo, ay, es que este episodio no pasa nada. Joder, pero si es que Juego de Tronos siempre ha sido, pues eso, pues una serie de personajes, de las relaciones entre ellos, y yo creo que todas ellas están bastante, vamos, por lo menos para mí están bien resueltas. Otra cosa es que ya algunos personajes sale todo el mundo que tiene en este capítulo, no sé qué más quieren. No te digo nada, Bea, repite, por favor. Que no sé qué más quieren, que en este capítulo sale Tormund, así que... Sí, vale. A ver, esto fue un típico arranque de temporada de Juego de Tronos, como tú has dicho, Raúl. Los arranques de temporada de Juego de Tronos nunca se han caracterizado por tener el gran continuará del año, ¿no? Eso venía más bien al final de la temporada. Yo creo que lo que pasa es que estos tres primeros capítulos son como hubiera sido una temporada solo y los tres siguientes como hubiera sido otra temporada. Entonces se nota un poco los cambios de ritmo. Pero vamos, a mí... Este, por ejemplo, me gustó mucho el segundo. Creo que el fanservice aquí sí que está muy bien metido porque hace que muchos personajes que no se habían conocido se encuentren y pasen cosas que llevas mucho tiempo esperando. Te venden la batalla siguiente como que va a ser la madre de todas las batallas. Y yo creo que para ponernos en situación, este capítulo está muy bien. Igual que antes he destacado que hay personajes que creo que los han desgraciado, tengo que decir que yo creo que esta temporada ha sido una vuelta a la gloria de Tyrion, que lleva bastantes temporadas sin material con el que trabajar, el pobre actor, buen material con el que trabajar, y de Arya, porque han redimido al personaje de Arya, que se había vuelto casi un autómata sin sentimientos, creo yo, todos estos años ahí a su bola haciendo cosas. En esta temporada nos han dado una razón por la que estaba por ahí aprendiendo a hacer cosas y han hecho que volvamos a crear el personaje. Es obvio que eran dos personajes que gustaban mucho a los fans y que por eso ha girado un poco la temporada en torno a ellos, pero bueno, se agradece que por lo menos hayan vuelto a estar al nivel anterior. Sí, porque por ejemplo a mí lo que me ha pasado con Tyrion es que, yo creo que como mano de Daenerys ha sido un poquito fail. Todo mal. Todo mal, mal. Sí, pero bueno, te lo intentan justificar, me adelanto un poco, te lo intentan justificar diciendo que estaba un poco enamorado de ella, ¿no? En el capítulo final. Pero sí, la verdad es que, había pasado un trauma grande. Había matado a su padre y a su amor, entonces el hombre estaba un poco desorientado. No sé, es que al final se les habían ido muchas cosas de las manos y el tener que volver a agruparlas y que tuvieron sentido el final, es que es difícil. Ya. Y luego también, pues en este episodio, pues ya tenemos, fue muy polémico, sí, el polvo de Arya Stark, que eso la verdad es que, bueno, lo dejó un poco catacroker. Y aparte de eso, bueno, pues no sé si hay algún momento que queráis decir que os gustó especialmente. Tristan, este Brienne y Jane. No, eso es en el cuarto, eso en el cuarto. Ah, es en el cuarto. El cuarto episodio. Verdad. Aquí a Brienne le nombran caballero, por fin. Caballero, es verdad. Que después cuando gana la batalla es cuando se la triste. Hijo de puta. Es verdad. En esto es la del caballero que aplaude ahí todo el mundo. Sí, eso está bastante bien. Yo creo que funciona bastante bien los gags humorísticos de Tormund diciendo lo de la giganta esa que le amamantó durante 3 meses. Dice, por eso soy tan guapo y tan alto y tan fuerte, no sé qué. Eso está gracioso. Queremos spin-off de Tormund. Sí, tío. Sí, Tormund y fantasma por ahí haciendo cosas. Sí, rollo Scooby-Doo y Shaggy. Sí, sí. Sí, molaría. Molaría. Es que yo quiero mucho a Tormund. Yo no se merece irse con Tormund por ahí a ningún sitio. Es un logo modernito, el tío ahí subiendo fotos en Instagram, ahí posando, ahí con las gafitas y qué intenso soy, no sé qué. Sí. Y pues bueno, sí, no, poco más que tal. De hecho, me vino ahí una... No, pero tampoco es que pasen muchas cosas. Aparte de lo de Arya, pero bueno, lo de Arya y Gendry se ve venir desde la primera temporada. Llevo yo diciendo... Es que aparte, la gente se pensaba que yo estaba loca, pero bueno, yo les decía, Gendry y Arya se van a liar. Y de hecho, mi teoría de estas locas del libro era que al final el Trono de Hierro, después de ver la primera temporada, no sabes muy bien cuál va a ser la evolución de Arya. Pero una vez ya la has visto, ya sabía que eso no iba a pasar. Pero dije, una de las personas que se puede quedar en el Trono de Hierro es Arya con Gendry, porque Gendry es el heredero de Baratheon, en este momento es el único que hay. Y todo el mundo, se va a liar Arya con Gendry, tú, ¿qué dices? No sé qué, si Gendry, ¿dónde está ya? No, nadie sabe ya de Gendry nada. Y yo, bueno, esperad. Y al final, mira, se lo pescaron. Sí, el que estaba loca, pero era mentira. Sí. ¿Ah? Pues mira, casi acierta. Sí, cierto, ¿no? yo ya lo llegué a pensar, que se quedase él como rey, ¿eh? O sea, yo lo pensé la primera temporada. Eso no. Eso no. Vuelta sin acabar así. Y al final nada, ¿eh? O sea, al final ni tan lejos. Bueno, pero al final se quedó el señor de ahí de... Bastión de Tormentas. Sí, Tormentas, por ahí. O sea, en plan de... Pasado por ahí, se iba a mear y Daenerys lo vi y dice... Oye, pues tú mismo, a ti te hago este territorio, para ti, venga. Y así me apoyas tú luego, ¿eh, guapo? Guiño. Bueno, y que luego no le apoya, pero bueno. A ver. Y tampoco le da tiempo, pero bueno. El toque de Raúl sufriendo hoy en el programa. No, una cosa. A mí lo que me hizo pensar en el polvo de Arya y Gendry es... ¿cuántos años se supone que han pasado desde el principio de la serie? Pues porque entiendo... la chavala empezó con, creo que eran 10 años o así. O sea, lo que es el personaje. La chica tiene 20 y algo. Sí, pero la... el personaje, yo entiendo, empieza... A ver, en los libros... Pero yo entiendo que su personaje de empezar empezaría con 10, 12 años. El personaje... Ya, pero ¿cuántos años han pasado desde el principio de la de serie? Yo calculo... A ver, ellos ya sí que mencionan, hay un momento que Brienne le dice a su otra hermana en no sé qué temporada, sí, la vi hace unos años, a Arya. Yo calculo que 5 o 6 años, por ahí, ¿no? Yo es que no recuerdo que lo digan en ningún momento el tiempo que pasa entre temporada ni nada. Digo, es que no sé si todo esto transcurrió... ¿En uno o en 5 años? Digo, hombre, habrá sido más, porque la gente ha crecido, pero... Sí, más de 5 seguro, yo creo. En el libro empiezan casi todos los personajes siendo todavía más menores de edad. O sea que... Daenerys creo que tiene rollo 14-15 al principio del libro. O sea que imagínate. Uh-huh. Entonces, pongamos mínimo unos 5 años. O sea que, sí. Y siendo una especie de edad media... Ahí a los 14 años estabas bien follado y con familia numerosa. O sea que, mira, por favor, ¿qué coño estáis diciendo? Y bueno, ahora vamos a hablar del episodio más polémico de todos, que es el de La Larga Noche, el episodio 3, en el que es ya la batalla final pues contra los muertos. Aquí el problema principal, pues ya sabéis, es que al principio del episodio estaba todo bastante oscuro. Primero, más que nada, pues porque el episodio decidieron jugar bastante con la propia oscuridad, es decir, a la hora de grabarlo. Y sobre todo, pues porque cuando se subió el programa a la plataforma de HBO, que ahí es donde yo lo vi, tenía bastantes... se hizo una compresión. Entonces, claro, muchos de esos efectos de oscuridad, claro, no se guardaron bien. Y había partes, sobre todo al principio, que no se veía nada. A ver, en general, yo decir que a mí el episodio me ha gustado. Me ha gustado bastante, la verdad. Creo que además te acabas sorprendiendo con el final y hay algunas escenas de pelea bastante chulas. Pero en general percibo que no gustó demasiado. No sé, a ver, a ti, Yere, ¿qué te ha parecido el episodio? Es el que menos me gusta de la temporada. Es cierto que es una decisión artística lo de que no se vea nada. Si no pasa nada, que mucha gente en Twitter enseguida se ofendió. Pero ¿por qué hay gente que dice que no ve nada si es una decisión artística? Pues precisamente por eso, porque no nos ha gustado, porque no nos ha gustado la decisión artística. O sea, que llegaron a decir, es que hay que configurar mejor la tele, porque si no, no se ve. Bueno, y todas las 8 temporadas anteriores que he visto en la misma tele y todas las series que veo todos los días en mi tele... Que no pasa nada, es una decisión artística, por lo que hemos visto se debía sobre todo a que la batalla de verdad estaba por llegar, o sea, la batalla donde se habían dejado los dineros, quiero decir, y no pasa nada, a mí, más que no se viera nada, que era de esperar, a lo mejor, siendo de noche y tal, me molestó más las decisiones que se tomaron de, pues eso, no nos centrábamos mucho en los personajes principales, no eres muy consciente de lo que está pasando, los ves como al fondo luchando con muertos y tal. No me parecía a la altura de otras batallas que ha habido anteriormente en la serie, que habían habido, como la batalla de los bastardos, que me parece tremenda. Prodigiosa, igual la mejor que han hecho, aunque lo dicho, la de Desembarco del Rey también me parece muy chula. Y yo creo que ellos mismos se cavaron su propia tumba, porque estuvieron vendiendo que ese capítulo iba a ser histórico, básicamente. Y claro, que me vendas eso viniendo de lo que veníamos, de batallas tan espectaculares, y luego nos encontramos con que no te podías gastar presupuesto para guardarlo para después, Pues claro. Y luego tenemos el otro problema, que yo creo que es uno de los grandes peros de la serie, que es que los caminantes blancos han sido el parecía que sí del año. Porque llevas 7 temporadas vendiéndonoslos como continuarás al final de la temporada y te lo quitas de encima en un capítulo con un plan malísimo y casi de chiripa. Entonces yo creo que desluce mucho en el conjunto y por eso me parece uno de los puntos más bajos de la serie. ¿A ti, Bea, qué te pareció? A mí este capítulo, a mí lo de la oscuridad, yo ya, es eso, a mí me parece que es un problema de presupuesto más de otra cosa, pero bueno. Y eso, que si luego se querían gastar la pasta más bastante y tal. Entonces a mí, realmente, yo sí que entendí el rollo de que, bueno, está oscuro también, vamos a ver, es en Invernalia, está todo oscuro, está, a mí me tenía lógica. Y de hecho, el asunto este de que ves a los Terraki ir y ves cómo va, se van apagando las luces y ves que, en plan, joder, están perdiendo, ¿sabes? Da igual lo que esté pasando, o sea. Me pareció que sí, que estaba guay, pero es lo que decía, que los personajes se quedan un poco pues en segundo plano. Hay momentos que sí me... que sí notas la amenaza de todo lo que está pasando, pues por ejemplo cuando de repente van a atacar al Rey de la Noche y el pavo se da la vuelta y simplemente se le levantan los muertos alrededor y dices tú, hostia, es que ¿cómo va a ganar esta persona? O esta persona, no, bueno, esta criatura. Sí. O sea, los nuevos muertos se convierten en su ejército. Entonces, es que no va a haber puta manera de aquí va a morir todo Cristo. O sea, no tienen manera. Entonces, la solución al final es muy atropellada para mucha gente el hecho de que, bueno, que aparezca Arya y tal. Que también te digo una cosa, hay un recurso de Arya que no se ha usado, solo se usó una vez realmente, y que me parece un poco triste que no lo usaran en esta temporada, que es el rollo de que roba las caras. Pero bueno, ¿qué? Es otra cosa aparte que no sé por qué no lo han usado y que le hubiera dado ahí un rollito, un poquito al guión, que podrían haber hecho cosas muy chulas, pero bueno. Pero, a ver, es atropellado porque te dicen que es una amenaza de la hostia, tú lo estás viendo físicamente, o sea, tiene un ejército de la polla y un por encima, el ejército se les hace más grande, Lyanna el momento de Lyanna me dio un poco de perica, toda esta gente, pero es que si no, ¿cómo lo solucionas? Es que si lo alargas mucho más, no... Ya, a mí yo la sensación de esa desazón, está claro que... Pero es que en las leyendas de Juego de Tronos esto ya ha pasado. Ya hubo alguien que ganó a un Rey de la Noche y ya... Porque se supone que es el heredero de toda esa movida. Se creía en un principio, Melisandre se creía que era... ¡Uy! Me suena el teléfono. Que era Jon, luego se creyó que era Stannis, luego se creyó que era el elegido y al final la elegida fue Arya. Una cosa, y ya acabo, yo te dejo hablar a los demás. Una cosa que también me afectó a mí en esta batalla, y creo que en los primeros capítulos de la serie, es que la sensación de peligro disminuyó porque moría mucha menos gente al final, en los 3 primeros es capítulos. Es verdad, si hay menos muertos importantes. Vamos, claro, sí. Y en la serie se había sentado que vivíamos en un mundo en el que la muerte estaba a la orden del día, y al final resulta que ha muerto más gente en bodas, bautizos y comuniones que en la gran batalla contra los caminantes blancos. Entonces, eso me sorprendió un poco. Sé que es porque se querían guardar a los personajes más importantes para el final, pero habiendo, como te habían vendido, lo mismo de antes, como te habían vendido, mañana vamos a morir todos y al final sobreviven todos, pues es un poco extraño. Uh-huh. ¿A ti, Sebas, qué te ha parecido el episodio? A ver. A mí, vayamos por partes, y estoy de acuerdo en que quitarse de medio a los zombies en un capítulo ha sido una puta mierda. Porque han sido el McGuffin, la amenaza y constante a lo largo de todas las temporadas, que, en fin, también como un McGuffin puede ser algo que te puedes quitar de en medio rápido, porque sinceramente había muchas temporadas en las que no había nada de los zombies, simplemente, uy, los zombies que van a venir, que no se ve nada, no se ve nada, no sale nada, nada, cero. Una escena al final de la temporada en el que, uy, mira, hay muchos zombies, ya está, no hay más nada. Eran como Thanos. Sí, pero Thanos ha molado. Claro, pero Thanos ha molado. Thanos ha tenido su película y, en fin, El problema ha sido que para hacerlo bien habría que necesitaba casi una temporada. Pero claro, pero haciéndolo de otra manera, porque si lo haces como la batalla de este capítulo, en el que era un puto tsunami de zombie que no sabía, que por lo menos a mí eso me lo transmitían muy bien los personajes y cómo luchaban, porque básicamente era como, yo qué sé, como dar manotazos al aire a mosca, pues lo mismo, o sea, dar espadazos al aire y a ver a lo que da, porque es que no paraba de venir por todos lados en plan de, pero qué puta locura esta. Que eso sí que me lo transmitió el capítulo. Centrándonos en el hecho de que al final solo tengo que quitar esto en un capítulo, a mí sí me... yo sí lo veía bien. O sea, no sé si será porque la tele la tengo programada como al luz, porque estoy medio ciego, porque estaba con las persianas bajadas, pero nosotros el capítulo sí lo vimos bien. Había varios momentos en el que digo, madre mía, qué poco se ve, pero no era en plan de que no se ve. Era en plan de, hostia, qué oscuro, madre mía, qué acojones, que te pueden salir por cualquier lado. Ahí perdía en el castillo huyendo de los zombies. Pues yo estaba con los huevos. O sea, digo, madre mía, que me la matan. Y vamos, este capítulo, aunque a muchos no le haya gustado, nos vamos a quedar con esa frase de que se le dice al dios de la muerte, hoy no. Yo me voy a quedar con eso toda la puta vida. Y el giro de que sea ella quien lo resuelva todo al final, o sea, yo aplaudí. Sí, sí. Digo, ole, esto por esto se ha tirado tres temporadas, por ahí te perdía con el dios este de los rostros entrenando, por esto, hijos de puta, por esto. Haciendo un rey, ¿no? Porque el movimiento ese de soltar la daga y cogerla con la otra mano lo hacía Rey en los últimos Jedi. No sé si os acordáis. Sí, Que, bueno, no sé lo que iba a decir. Que, bueno, que igual que... Y a lo mejor, como algunas películas que son en 3D, hay que verlas con gafas 3D. A lo mejor este capítulo había que verlo con gafas de visión nocturna y por eso ha sido el problema. No. Yo la verdad es que, bueno, decir que también ayuda a entender el tema de la oscuridad. Sobre todo porque aquí los muertos, o sea, no es como un ejército, pues como ellos que están un poquito pues organizados, por tipo la caballería, los arqueros, no. Esto es un ejército que es una marabunta de muertos que va devorando todo lo que pilla, que se les come, les ataca por todos lados. Y sí que yo creo que ayuda al final a un poquito de entender que es una... Es decir, que estos tíos que son una marea, que están todos los héroes están desbordados por todos lados. Y ya al final dije, hostia, esto, yo estaba de un agobio de ahí que esto se acabe rápido. Y a mí, vamos, yo cuando veo que Arya aparece de golpe, se pega un mega salto y ¡ay! Se lo carga. Yo pegué un bote que casi me doy con el techo y la cabeza. Vamos, yo, ¡Dios! Sí, y la frase, como dice Sebas, es un guiño muy chulo a Sirio Forel, el de la primera temporada, que es el que se la dijo en primer claro, lugar. Claro. Además que ella, Melisandre, le dijo a... No sé qué le dijo. Le dijo que más a Arya, que tú vas a matar a la gente con los ojos marrones, con los ojos verdes y con los ojos azules. Sí, era la leyenda que le iban a... De hecho, fue lo primero que le dijo, claro. Fue una de las cosas que le dijo en su tiempo Melisandre, pero al final la gente, todo el mundo esperaba, por culpa de eso que dijo Melisandre, que Arya se cargara a Daenerys o a Cersei, que son tías que tienen los ojos verdes, y que al final no se ha cumplido lo de la parte de los ojos verdes. Pero a ver, la gente también es como, ¡ah, no se ha cumplido los ojos verdes! A ver, Arya está bien, Arya puede hacer muchas cosas de aquí en el futuro. Pero... Y la gente ha matado. Sí, ha matado gente a tu tiplén, vamos. Sí, bueno, Dime. Sí. En este capítulo hemos perdido al jefe de los Pagafantas, el señor Jorah, al jefe de la Guardia de la Noche, ¿no? Y también Castellana, Mormont. La familia Mormont, o sea, al Mormont se ha ido a tomar por. Sí, y luego también a Theon, se lo cargan a Theon, que por cierto, a mí me hace mucha gracia que juegue justo a ya Theon, cuando llegan ya todos los muertos a donde están ellos, está él con Bran. Bran parece que le va a decir algo súper trascendente, súper, tienes que dispararle a la rodilla o dispararle a la cabeza. Y le dice, Theon, que eres un buen hombre, ¿eh? Venga. Es que no puedo con Bran, tío, es un personaje que es que está... No, es como, bueno, yo ya sé qué va a pasar, te vas a morir, entonces, pues nada, aparte es como, todo ¿no os pareció raro el momento este que manda a los cuervos, Bran, como que va a hacer algo, pero al final eso no va a ningún sitio. Pero era porque estaba, intentando, yo creo que estaba llamando la atención para que fuera el rey de la noche donde él, yendo por ahí. Sí. No lo sé, porque además al final de... que vamos al final otra vez. Supone que él puede dialogar con cosas y tal, porque quiere dialogar con el dragón, entonces... Dialogar, que ya dirás tú, dialogar con un dragón, pero bueno. Y no sé, me pareció todo como, ah, bueno, quiere llamarlo hasta donde está. Bueno, ok, sabes, tampoco me hacía falta. La matapunta de cuervos, ahí se podía haber ahorrado el CGI, porque para lo que hace, pues no sé, tampoco yo me hacía falta. Yo sinceramente creo que con Bran, porque al acabar la temporada busqué información sobre el cuervo de trabajo, digo, porque a mí no me ha quedado claro qué coño es. Pero es que creo que a nadie le ha quedado claro qué coño es el cuervo de tres ojos. O sea, en general, ni en los libros, ni en la... Está ahí ese ser, con muchos conocimientos del pasado, presente y futuro, spoiler. Te puedo decir spoiler de todo, spoiler de la siguiente película de Spider-Man y hasta de la tercera. O sea, que no... Y como creo que con un personaje así no sabían qué cojones hacer, para mí ha sido, aparte de Tyrion... También, aunque ha tenido sus escenas muy buenas en la temporada, con Bran ha sido lo peor. O sea, con Bran lo único que tenían claro era el final que tenían con él. Y ya, hasta ahí era como que, madre mía, ¿qué hacemos con este? Sí, es que Bran, yo en las temporadas anteriores le llamaba el pobre Miguel, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no sale. O sea, es un personaje que no salía, que no ha tenido ningún crecimiento, ningún carisma, y entonces... Por eso precisamente yo creo que ha entrado tan mal, porque no han hecho nada para que queramos a Bran. De hecho, me da la impresión que a los mismos guionistas no les gustaba a Bran. O sea, se lo quitaron de encima una temporada entera. Por su culpa muere Odor, coño. Claro, entonces... Claro. Eso. Y lo del cuervo de tres ojos, pues todos los cuervos tienen tres ojos en el fondo. O sea, que no sé qué tiene de especial, pero bueno. Vale, y algo más. Bueno, ¿y algo más que queréis comentar de este episodio? Antes de saltar al siguiente. No tenéis nada que comentar, vale. Vale, siguiente. El siguiente episodio es el cuarto, que se llama El último de los Stark, que es, bueno, la celebración de todos los personajes, ya después que han conseguido sobrevivir. Y ya vemos aquí a Daenerys, ya se le empieza a torcer el gusto, ella ya sabe pues que no es la heredera, y vemos pues que un poquito a poco pues que ya hay como una fricción, ¿vale? Vemos que ya por fin pues echan un caliqueño Jaime y Brienne. A Gendry lo ponen como señor de tormentas, que lo hemos comentado. Y Sansa y Arya pues conocen el origen de Jon, ¿vale? Hasta aquí, ¿qué os estaba pareciendo el episodio? Porque yo tengo aquí ya el problema. Para mí este es el episodio que en general resume mucho los problemas que ha tenido esta temporada. Porque para mí ha sido, yo creo que en general, un episodio bastante atropellado. O sea, todo lo que pasa aquí te lo tenían que haber contado en dos o en tres episodios. Para mí, por lo menos. No sé si aquí ya estás de acuerdo conmigo. Bueno, sí, a mí, de todas maneras, a mí ya te digo que la recta final me gustó bastante porque era como sorpresa tras sorpresa. Como he dicho antes, yo ya me puse el chip de que van a pasar las cosas rápido y a mí este capítulo me sorprendió muchísimo, la verdad. A mí me gustó sobre todo lo del dragón. Me dio en la cara, básicamente. Sí, sí, no, sí, lo del dragón yo no me lo esperaba. El problema, ¿sabes cuál ha sido? Que al haberlo matado, como lo matan casi de chiripa y solamente con dos arpones de esos, en el siguiente episodio ya no me creo que el otro dragón sea tan poderoso y que no hayan conseguido ni tocar ni siquiera las flechas. ¿Me entendéis, no? Como que ha habido como un desnivel de poder muy grande entre los dos. Puede ser. Sí, pero lo había desde el principio, ¿eh? Porque de hecho es el dragón que queda al final, es el dragón que pone que se escapa, que es como sí, más fuerte, el dragón rebelde, la hermana mayor, ¿sabes? Entonces es como, sí, pero no sé. En ese sentido, o sea, sí que no me creí que en plan, joder, le lanzan 20 lanzas, vamos a ver. Y al otro, también el otro estaba distraído, ¿eh? El dragón haciendo cosas de dragón por el mundo. Y, pero, en fin. Sí, luego el dragón indestructible. El otro... Era como que era más inteligente que los otros dragones, como que tenía más personalidad, porque al final, cuando matan, yo lo siento, pero yo cuando van matando a los dragones, ¿y qué dragón es ese? ¿Sabes? Te los diferencias por el color, pero yo creo que el otro tiene como más personalidad, el dragón que queda, es el más grande, es el que le lleva bastante veces la contraria también a Daenerys cuando le pide algo a ella, pues el dragón se hace un poco como sí, como que en el fondo no manda sobre mí, ¿sabes? Sí, como que es el macho alfa de los tres, vamos, como quien eso lo voy a decir. Sí, claro. Entonces, por una parte, ya ha perdido el dragón también, aparte, lo voy a poner muy bonito, el dragón también tenía inteligencia emocional, porque cuando muere su madre, hombre, pues vale, mi madre me toca los cojones, pero a mi madre no me la toques y tal, entonces, no sé, es como, es bastante más listo y más tal que el resto de los dragones, entonces que se vaya, que consiga... que no le pase nada al final del siguiente capítulo, porque lo vi normal. Vale, y bueno, también vemos aquí cómo matan a Melisandre, que yo cuando veía yo el episodio, yo tenía esa pequeña esperanza que no se la cagaran al final, que no sé qué, pero nada, a tomar por culo, le voy a la cabeza. Melisandre. Melisandre ya estaba bastante muerta. Melisandre ya dijo, mira, yo paso de la vida ya. ¿Qué te pareció? ¿A quién? Sebas, se ha quitado el collar del cuello y se ha hecho ceniza. En este capítulo se ven uno de los problemas que ha tenido la temporada. El hecho de que aquí ya empezamos a ver el morro torcido de Dani. Y, en fin... si hubiéramos tenido un par de temporadas más, hubiéramos tenido esta temporada así a lo largo para ver cómo iba torciendo el morro y ver cómo la gente decía, uy, cuida con esta que se pone muy loca. Y aquí ha sido en plan de, mira, capítulo y poco ya está, te ponemos esto. Y lo de que John le cuente tal, lo que le pasa con Melisandre y que pierde a uno de sus dragones, es pasa todo como tan apresurado que como no deja tiempo a que repose, pero vamos, no sé, yo discrepo, yo creo que Daenerys desde que consiguió a los dragones y empezó a conseguir ejércitos y tal, para mí nunca se ha diferenciado por ser la reina del diálogo. De hecho, quien la estaba cortando más venía siendo Tyrion en las anteriores temporadas y Varys. Y ella como, lo que vemos todo. Y como, no, mira, mejor no, porque tal. Y de hecho, joder, es eso, ella es la liberadora y la rompedora de cadenas, pero no ha sido con diálogos amistosos, ha sido a sangre y fuego, y siempre ha sido. Entonces, en el momento, y ya se le veía mucho el rollo, cuando ha tenido conversaciones así en privado con Tyrion, ya se le veía que... los dragones se le han subido a la cabeza, básicamente. Entonces, a mí, que la gente dijera, ay, es que no se le veía venir para nada, que Daniel se volviera loca, o no. Loca no se ha vuelto, lo que pasa. No. Es que la gente está confundida. Loca no está. Loca no está hasta los cojones. Lo que está... no estoy loca, estoy hasta el coño. pero... es un poco, sobre todo ya se le ve al final de temporada, es un poco el fanatismo, pero que, claro, cuando al principio de la serie lo que hace es luchar contra el hermano que la vende, que la prostituye, el otro que la viola, el otro que son esclavistas, el otro que son... Claro, cuando te pone a conquistar ciudades y a matar a gente que lo gobierna, que son gente chunga, pues tú eres la buena, tú eres la liberadora, la rompedora de cadenas y tal y cual. Pero claro, cuando ya te acostumbra a que la gente te tenga que seguir, sí o sí, y algo que ya se ve, se le sube hasta que yo soy el bien, yo tengo que liberar a todos los pueblos del mundo, conquistarlo y gobernarlo. Pero claro, como al principio, en fin, la idolatrábamos top, o sea, la gente se quedó con eso. Pero la posibilidad estaba ahí, o sea, yo a mí, sinceramente, me hubiera gustado que... Bueno, no hubiera sido tan Juego de Tronos ese final en el que, en fin, gobernamos nosotros dos y todo bien, todo súper guay. Digo, ya, pero no. Pero no. O sea, sinceramente, un final así, yo creo que hubiera sido mucho peor que el que hemos tenido. Yo voy a comentar una cosa. A ver, esto ya se enlaza con el siguiente episodio en el que, bueno, pues ya se habían... barco del rey, aquí vemos cómo se vuelve loca Daenerys, Y yo, vamos a ver, es que la gente está, o sea, ¡guau! Se ofendió mogollón. Os habéis cargado al personaje, no sé qué. Mira, hay un tuit que leí el otro día que ponía: no os había decepcionado tanto otra heroína televisiva como Daenerys desde que hicisteis mascota del feminismo a la discapacitada aquella de Gandía Shore y a los 15 minutos os horrorizó con sus cosas de clase media-baja. El tema es que, como estaba comentando Sebas, al principio veíamos que Daenerys hacía lo correcto. Es decir, se estaba cargando gente que era mala, eran esclavistas, eran unos tíos pues, que la iban a violar, era gente muy miserable y nos parecía bien, honestamente. Son los malos, se merecen morir. Pero claro, ha llegado ya un momento en el que ha perdido toda la gente que, digamos, la estaba frenando, ha perdido a Jorah, ha perdido a Missandei, ya ve que ella en el fondo no es la heredera, ha perdido a los dragones, en el norte está muy, muy cuestionada, y ya al final, pues, a detensar tanto la cuerda, se ha roto. Y yo era una cosa que yo creo que entraba en las posibilidades. Porque el problema ha sido, sobre todo con esta decisión, con el tema de Daenerys, es que mucha gente ha querido ver en este personaje grandes valores. Por ejemplo, el tema que hemos contado, el feminismo, el tema de los partidos políticos, Podemos, Ciudadanos, ha visto aquí el personaje que representa todos sus valores. Claro, por eso, pasa luego lo que ha pasado y ¡hostias! ¡Qué mal la serie! No, ya no me gusta nada. ¡Qué mal! Vamos, claro, la gente que ha llamado a su hija... Ahora, y es como haber llamado a tu hija José Bretón, casi al eso final. Chaval. en realidad, ¿no? Pero si acertaron son los que llamaron a su hija Aria. Claro, pero bueno, es lo que dice Raúl, y vuelvo a mi idea del principio, es que esto no es un partido de fútbol, es que... no es tu equipo, el personaje no es tu equipo y tienes que ir con él hasta el final. Vamos a ver, lo que hemos dicho, es una cosa que ya llevaba tiempo asentándose, esta idea de que esta mujer era un poco déspota y un poco tirana. Es de esas decisiones, esos giros que tiene Juego de Tronos que te sorprenden en el momento, pero que luego piensas y dices, vale, en tal temporada pasó esto, en tal temporada pasó lo otro. Entonces, aunque sea una especie de Breaking Bad mal, porque se hace muy poco tiempo... yo creo que sí que encaja y a mí, de hecho, me petó la cabeza. Es uno de los puntos de la temporada que más me gusta y más me sorprende, al mismo tiempo que pienso que tiene sentido. Y creo que uno de los pocos problemas que ha habido es simplemente que la actriz es muy mala. Pasa de ser una corderita a ser Hitler. Y no hace como un cambio sutil a lo largo de la serie. Entonces yo creo que... Es que otro de los problemas de la serie, creo que los dos personajes con más carga dramática esta temporada, que son Jon y Dany, son los peores actores. Entonces cuesta un poquillo, porque mira, por ejemplo, Cersei, que esta temporada no hace nada, y la tía sale y se come la pantalla igual. No tiene trama casi, pero la tía sale y las cuatro apariciones que tiene, entonces ahí se ve la diferencia. Y eso, y que al final, en esta serie nuestros personajes favoritos son un enano que ha matado a su padre y a su prometida y una niña que es asesina en serie. O sea, quiero decir que aquí no se libra nadie de estos giros. Pues sí, o sea, es el problema de idolatrar a personajes que no son buena gente. Es como la gente que seguía a Dexter y es como que hay que ver qué bien porque mata asesinos y violadores. Digo, ya, pero sigue siendo un puto psicópata. Que a la mínima te ya, puede... Es que al final las tías es como, se levanta sobre el poder de los hombres. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo lo está haciendo? Es que no quieres ver más allá. Pues si no quieres ver más allá, de hecho, joder, yo recuerdo míticas, que es lo que recuperan primero es Dota Casterly, ¿no? Uno de los decorados que había en las anteriores temporadas. Yo recuerdo conversaciones ahí de Tyrion y de Daenerys, él diciéndole en plan, no, mira, relaja los huevos que se te está yendo. No, no, no, no, no. A mí no se me está yendo, tú me estás intentando rebajar las marchas y no, no. Y de hecho, joder, ya se ve que Daenerys va con todo y desde hace mucho tiempo a ella se la está sudando, que le mueran todos los Dothraki, que todo, porque en el anterior capítulo hay una de bajas y hay muchísima gente... que está mal, que está chunga, y dice, bueno, aquí descansar mis cojones, venga, todo el mundo para el sur, que aquí hay que meter la vacuna. Joder, tío, de verdad, o sea, le importa tres cojones la gente. Si le importan tres cojones su gente, ¿Qué huevos le va a importar a la gente de Cersei? Nada, nada, nada y menos. Aparte, esa gente está apoyando a su puta enemiga que le acaba de matar a la mejor amiga. No. De hecho, Cersei, que es la misma que... Sí, sí, en la guerra contra los caminantes blancos ya voy yo. Y viendo vosotros. Y viendo que yo dentro de un rato. Entonces, al final la pava dice, bueno... A ver, lo lógico sería... La lógica hubiera sido que en vez de cargarse a todo el mundo... hubiera cargado, intentar cargarse a Cersei solo, pero, mira, de tirados al río, pues mira, así la gente sabe que tiene que hacerme caso a mí y no a otro. Esa sería su lógica, ¿verdad? Claro, pero bueno. Es que tiene también ese, esa cosa de, yo le doy la oportunidad de rendirse, si no se rinde, pues yo mato a todo Cristo, y como yo voy a gobernar, pues en la historia se quedará como que fue ella la mala, la que puso de escudo al a la pobre gente, y yo la buena que liberó a, de esta zorra a los siete reinos. Y ahí ya se le ve una... tú estás mal, ¿eh? Tú estás mal. Luego, además, que para esta gente que se hacía pajas con el mensaje político de la serie, las conclusiones que se sacan de esto son muy interesantes también. Cómo tú... puedes llegar a convertirte en la cosa con la que estás luchando. O sea, ¿cómo te puedes convertir en tu peor enemigo sin darte cuenta? Claro. Porque el poder acaba corrompiendo. Quizá el problema al final era ese trono de hierro que todo el, por el que todo el mundo quería luchar y que al final ha tenido que acabar fundido. O sea, a mí ese mensaje me parece muy chulo, la verdad. O sea, eso, en el Juego de Tronos era o ganas o mueres, ¿no? Bueno, en este caso las dos cosas, pero claro, eso, pero que a lo mejor el problema era querer llegar al trono. Sí, todas las historias tienen que ir creciendo. Dani empezó como una chica, una pobrecita, que ella realmente no quería el trono ni quería nada, solo quería complacer a su hermano y que la dejaran en paz, básicamente. Y se topa con Khal Drogo, se topa con que tiene dragones, se topa... Y todo ha sido un increciendo a lo largo de todas esas temporadas. Yo no sé... porque la gente se sorprende tanto. De hecho, a mí, por ejemplo, un desarrollo de personaje que a mí en el capítulo de las campanas se tiraron por el aire fue la evolución que llevamos viendo todas estas temporadas de Jaime Lannister. O sea, me parece que básicamente no jodieron al personaje, porque al final Jaime siempre ha sido un asqueroso en el fondo, por mucho que nosotros nos fuera gustando a lo largo de las temporadas. Sí, pero sí, joder, sí. Macho, vamos a ver, es una persona que en el primer capítulo tira un crío por una ventana y que no habrá hecho, y quién no habrá hecho que no hemos visto, entonces claro. Con lo cual siempre ha sido así. Luego intenta ser mejor persona y no sé qué y ayudar, pero bueno, por la gente con la que se va relacionando y porque deja de estar tanto tiempo con Cersei, pero al final de todo... Pero sigue estando enamorada de Cersei, y cuando sabe que... Es que no sé. A mí la verdad es que todos estos giros... Aparte, tampoco... la escena de sexo de Brienne y de Jaime es un poco... ¡Uy! ¡Qué calor hace aquí! ¡Uf! ¡Por favor! ¡Pero vamos a ver! ¡Joder! La verdad es que algunos diálogos estaban muy mal escritos esta temporada, ¿eh? Gracias, es que es lo que estoy diciendo yo, es que hay momentos que parece la que se avecina, porque ese momento de Jaime que trae en la habitación y dice, uff, que estoy muy acalorado, vamos a ver, ¿qué es esta mierda? Y la otra en plan, a ver, déjate de polladas y venga, ya está, pero, es verdad, pero ahí me jodieron, Jaime, por una parte, yo pensé que a lo mejor iba y se cargaba a Cersei, sinceramente. Sí, es que... hubiera sido más lógico. Volvemos a lo de antes. No son mis personajes, yo no los escribo. Entonces, con que quede más o menos bien las resoluciones que toman, que bueno, con el final de Jaime, pues más o menos queda más o menos guay en pantalla. Pero me parece que es un personaje que lo habían redimido, que costaba redimirlo, y que se han pegado varias temporadas redimiéndolo. Y me parece un poco frustrante que al final decidiera, no, la gente no cambia, sigue enamorado de su hermana, que vuelva, sin explicación alguna. Entonces a mí, eso, una cosa que era tan chula como lo de Brienne, que se juntara con Brienne, o incluso la pequeña escena de Brienne en el epílogo, a mí me la fastidia el rollo de que hayan tirado por la borda la evolución de un personaje en una serie que además se basa siempre en hacer evolucionar a los personajes sin que importe lo anterior, y convertirles en gente nueva. Entonces yo creo que simplemente a los Lannister no sabían cómo acabar su historia, y Cersei y Jaime me parecen de los más desdibujados y de los que peor ha acabado su arco, la verdad. Porque Cersei también tela. No, Cersei se dedica toda la temporada a mirar por una ventana. No hace nada más. Ella mira la lontananza, desde la ventana, dice cosas. Ahí, a los dos que aparecen por ahí y hablan con ella, y ya, no hace nada más, tío. Bueno, y se trisca al otro. Que también, al asqueroso este. Al Auron, sí. Euron, sí. Euron. Pero por cierto, en ese último episodio de Quinto, me hace gracia que cuando se da de tortas con Jaime Lannister, al final muere Euron y justo dice antes de morir, ajá, me van a recordar como el tío que mató a Jaime. Pero a ver, es un normal, que te ha matado él a ti. Que no sé qué sentido tienes de hacer, pero bueno. Jaime también no tenía vista, sé que fuera a sobrevivir mucho a esa puñalada trapera en el estómago, tampoco. Ya, no te da mucha pinta. Y aún así también, yo decir que lo que es la muerte de Cersei y de Jaime también ha sido súper polémica, no sé qué, no sé cuánto, pero porque parece que tenía que recibir su castigo Cersei, pero yo creo que en cierto modo es poético porque es un personaje también que lo ha perdido todo desde el inicio de la serie, ha perdido a sus hijos, ha perdido el respeto que le tenía como todo su reino, ha perdido todo el mundo y ya solo le quedaba el guardaespaldas y el otro científico loco, y al final ha muerto únicamente pues con la única persona que quería. Y eso en cierto modo es hasta poético, ¿no? Sí. Sí, a mí, sí. Sí, Pamela me lo dijo cuando vimos cómo acababa, digo, esto es poético, o sea, esto es súper poético, el hecho de que ella muera con la única persona que la quería de verdad, que no la, que ha ido a por ella, a salvarla para llevársela, que la verdad es que todos teníamos, es más, yo siempre tenía en la cabeza ese círculo de va a matar a su hermana porque se va a volver loca, la va a liar y tal, pero no sabemos cómo hubiera transcurrido la situación, si la serie hubiera podido durar un poco más, tal vez si hubiera acabado así, pero el hecho de que vaya por ella y que no se, esa redención que llevaba temporada llevándola a cabo, le eche por la borda. Yo es que creo que también eso lo hace un poco más humano, porque la gente puede cagarla mucho, redimirse y luego volver a cagarla mucho, sobre todo cuando está obsesionado, cuando está enamorado de alguien que te lleva por el camino de la amargura. Claro. O sea, no lo veo, yo es que no lo vi como mucha gente, que esto ya no me pega con el cambio que había hecho Jaime. Digo, que sí, que había hecho cosas buenas, la verdad, por eso, por la gente con la que se estaba rodeando, pero aún así seguía por dentro, seguía esa parte suya y esa de idolatrar a Cersei, y nos recordemos que se la folla al lado del cadáver de su hijo, o sea... ¡Ahí está! Que... Justo iba a decir eso, ¿sabes? O sea... Muy bien de la cabeza no está. Escrúpulos, no. Tiene escrúpulos menos tres, básicamente. Sí. Escrúpulos menos tres. Y a mí me pareció muy triste. A mí la muerte de Cersei y Jamie me pareció sobre todo triste. No sé. Como... lo han perdido todo, ya no tienen nada. ¿Y cómo mueren? Pues con la ciudad en la que se supone que iban a gobernar, aplastados o juntos. Y ya está. Y ahí se acaba. Me da más pena por Tyrion. Porque Tyrion, en cierta manera, bueno, no se queda solo, porque tiene ahí a tal, pero me da pena por Tyrion. Sí, eso, sí. No os da. O sea, eso no. A mí un personaje que me fue gustando a lo largo de las temporadas fue Bronn. Y en esta temporada sale como pa saludar. Entonces, sí, sí, es como un running gag, entra con la ballesta y dice buenas, hasta luego, y se va por otra puerta. Es que esos son esos momentos de esta temporada que han sido como, ¿qué coño acaba de pasar? O sea, a ver, al principio de todo le dicen que tiene que matar a Jaime y a Tyrion. Llega a Invernalia después de todo el mondongo. Mira, por cierto, después de todo el mondongo que habéis sobrevivido, que yo vengo a matar. ¿Me vais a dar algo? Si os te damos algo, bueno, pues me voy a dar una vuelta. Y al final de todo es como, el mercenario más mercenario y que os ha amenazado de muerte y todo, vamos a hacerle jefe de la moneda. ¿Eh? Sí, sí. Esa es una buena decisión, ¿tú crees? Y ese momento de concilio que tienen allí, que bueno, no sé si queréis comentar algo más del de las campanas, que sería el siguiente. Yo por mi parte no tengo nada más que comentar. Yo lo dejaría... como para mí, visualmente, es el probablemente es el más espectacular de la temporada y no sé si diría casi de la serie. Efectivamente. Sobre todo la escena en la que la cámara sigue en todo momento a Arya y ves cómo se le está derrumbando la puta ciudad a su alrededor. Y tú no paras de sufrir porque quedan dos capítulos que aquí ya se puede encargar a quien sea. Uh-huh. Estaba, pero vamos. Sí, sí, sí. Cogido, sobre... por Dios, corre, por Dios. Tú la ves sangrar, cómo se le cae todo, como el fuego por un lado, piedras por otro, ella intentando ayudar a la gente, corre. Una cosa horrible, Dios, qué bien está hecha esa escena y cuántos millones habrá tenido que costar. Sí, y sobre todo la parte, el momento en el que te vas fijando en Jon y en Tyrion de la cara de no me lo puedo creer que esté pasando esto. También la cara de ellos, sí, ¿no? La cara de desolación. Los dramas de la guerra, o sea, lo que te quiere decir al final en este capítulo es que sí, tendremos a estos personajes que llevamos siguiendo toda esta temporada, pero las partes de Arya son lo que realmente es una guerra. O sea, la gente se muere a su alrededor, ella intenta ayudar a esa madre y a esa niña durante todo el capítulo, intenta sacarlas de un sitio, porque a ella la ayudaron primero, tal, y al final es que da igual, o sea, no diferencia, la guerra no diferencia, que estés ahí, que estés... Entonces, no sé, el capítulo... También he de decir una cosa, así como hay muchas cosas que me parecen una patochada de esta temporada, a mí una cosa que le he de dar es que a nivel visual es espectacular. Esta temporada me parece que tiene unos fotogramas, o sea, básicamente que casi paras casi cualquier fotograma y te haces un póster. O sea, tiene unos visualmente unos momentos increíbles y de esta guerra, bueno, este ya es espectacular. Te puede gustar más o menos lo que está pasando, la resolución de Dani o lo que sea, pero que es increíble, visualmente es increíble. Y bueno, y ya para acabar, pues bueno, pues el último episodio, que se llama El Trono de Hierro, que además yo creo que mantuvieron el nombre en secretos al final, porque no sé si como no sé qué nombre por ahí había salido, pero bueno. Y ya pues en el que vemos pues todas las consecuencias, toda la ciudad completamente arrasada, que además está nevando, se está mezclando la nieve con toda la ceniza que ha caído. Y yo decir que a mí me ha encantado la parte en la que Daenerys pega el discurso pues con todos los Dothraki, con todos sus soldados, con la bandera de los Targaryen colgando del castillo. A mí esa escena me impresionó un montón. Muy facha, muy nazi todo, sí. Sí. Y el momento en el que ves que ella es la reina de los dragones, cuando ese fotograma en el que ella viene hacia adelante y salen de detrás de ella las alas del dragón y toda la movida, es que fue... El plano espectacular. La hostia, ¿eh? Cuidadito. Ahí te ponen en plan, ¿y esta qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con ella? ¿Quién gana a esta tía? Claro, es que... Yo ya hasta pensaba, digo, a ver si ahora la van a dejar como reina y que le den por culo a todo el mundo. Ya, hostia. A mí lo que me hubiera gustado básicamente, pero claro, esto ya es eso, las concepciones personales. La persona con la que estaba yo viendo la serie me decía, joder, es que me pareció que se libraron de Daenerys de una manera muy, muy meh. Al menos yo que sé que, joder, que se pelearon un poquito ella y yo o algo así. Yo por una parte tampoco, yo me lo veía venir, básicamente, de que se iba... Iba a ser desde el palo porque Jon es un sin sangre total. Es que, joder, odio a Jon Nieve, yo no puedo. Entonces, cuando me parece un puto sin sangre, pues iba a hacer las cosas anticlimáticamente, todo lo más anticlimáticamente posible, pues así. Pero al final, yo creo que la gente tiene una perspectiva de las cosas que es como, joder, queremos toda la puta épica, pero muchas veces la vida real pues, es como es. Que esta no es la vida real, no hay dragones. Claro, pues, claro, pero sí, que a veces pueden pero pasar si cosas... Pero si tú te quieres librar de... Claro. Si tú te quieres librar de alguien, ¿que le instas a que nos matemos a hostias o te haces un poco un poquito puñalada trapera y a ver qué pasa? Joder, segundo, básicamente, porque tú quieres librarte. No sé, tío. Sí, claro, aquí vuelve a pasar lo mismo, que igual parece que Jon toma la decisión demasiado rápido, aunque el tío tarda, pero también puede parecer que al haber poco tiempo para respirar entre escenas, lo decide en una escena y en la siguiente ya va a cargársela. Y lo mismo pasa más tarde con el discurso de Tyrion, que tú dices, ¿cómo les ha convencido tan rápido de poner a este de rey y de cambiar un poco aquí el sistema? Pero bueno, es lo que hay. Sí, hombre, no, lo de Jon, yo creo que él tenía la esperanza cuando va a hablar con ella. de intentar frenarla, como han hecho anteriormente la gente que estaba alrededor de ella, que la frenaba. Porque ya ahora no paraba de decir que sí, que sí, que sí, que vamos a seguir. ¿Vamos a seguir de qué? ¿No ha ganado ya? ¿Qué quieren más, hija mía? ¡Quemadlo a todo, hija de puta! Pues, y cuando John habla con ella, ve que sí, que sí, que no, que no, que no, que ella quiere que todo hinque la rodilla, que todo hinque la rodilla. Y que no, y que no. Y que la única solución es quitarla de en medio. Y ya está, y el trono de hierro que le den por culo. Y, en fin, aquí vemos cómo también el personaje, aunque luego tiene, para mí, el final más feliz posible, pero no olvidemos que es un tío al que se le han muerto ya dos amores. Los dos que ha tenido, los dos muertos. Que los ha matado. Que los ha matado. Claro, claro. Que básicamente es el más feliz para las mujeres de todo Poniente, porque básicamente te enrollas con John Nieve y acabas en la caja. O sea, yo... Viudo negro. Es que ¿cómo sobrevive a todas esas mierdas? Es que... ¡Ah! No puedo. Es yo que va dando tumbos este personaje. Lo de las mujeres es lo suyo. Lo de las mujeres es como... Lo de John no son las mujeres. No. Lo de John son los hombres. Yo solo digo que en los fin, perros que va, tampoco son los de John, ¿eh? Que se va con los salvajes, que se va con Tormund. Y yo, ¿qué pasa? Sí, sí. Además, yo creo que ese episodio, por un lado, pues eso, vemos la parte del dragón cuando quema el trono, que a mí me parece bastante simbólico, como diciendo que ya se ha terminado esto, como ya se ha terminado esta batalla por el trono de hierro. Y a mí, que joder, a mí la parte esta en la que todos deciden pues a ver un poquito quién va a ser el rey, tampoco me ha parecido como tan... ¡Ay, todo el mundo, Dios mío, vaya tontería! No sé qué, un amago de democracia. Pero en cierto modo tiene sentido que todos se reúnan pues a ver quién va a ser el próximo sucesor. Ya familia, pues no hay Targaryen, en teoría tendría que haber sido Gendry. Pero bueno, no sé, así a ti, Jerry, esa escena, ¿qué te ha parecido? Eso, el discurso de Tyrion está muy bien, todo se resuelve un poco rápido. Lo de Bran es un poco decepcionante porque el personaje no ha tenido mucha entidad. Pero bueno, también le dan ese caprichito a Sansa. O sea, está muy bien pensada esa escena. Tienes ese momento de vamos a reírnos un poco de la idea que tenían algunos de instaurar la democracia en este mundo. Pero vamos a hacer una monarquía un poco más parlamentaria, ¿no? Digamos. O sea que, bueno... Sí, sí, al final es que ya estaba todo el pescado vendido en esa escena. Yo ya estaba en plan, bueno, a ver cómo acaba esto. Porque yo creo que a Juego de Tronos siempre le ha pasado que el penúltimo episodio es donde acaban las cosas de verdad. Claro. Mm. Ah, es bastante simbólico que un dragón sea el que se carga el trono, porque básicamente es un dragón quien lo creó. O sea, entonces tal. A mí, yo lo siento, yo no estoy de acuerdo con lo del concilio. A mí lo del concilio me pareció una patochada increíble. Básicamente, a mí que las comienzas así como... Y el momento ese de... Bran Stark... Bran el Tullido, que lo tradujeron en español. Bran, ¿vas a aceptar el trono? ¿Por qué crees que he venido? Eso le faltó guiñarle un ojo ahí. Yo, no puedo. Le faltó guiñarle un ojo. ¿Qué hace? Eso no sé, yo creo que eso... Claro, es que... No creo que es tanto como que le o sea, lo que dice Tyrion para convencerles y para todo el rol, sino cómo lo dice. Las cosas que se dicen en ese concilio, a ver, a mí me parece lógico que cuando dicen en plan, bueno, pues entonces instalamos una democracia y se escojonan todos porque obviamente no va a pasar, vale, pero ¿cómo convencen de que sea Bran, de que tenga que quedarse con el trono de hierro? O sea, no. Entiendo el concepto y entiendo tal, pero a mí los diálogos en esta temporada es que no, me pinchan por todas partes. Y ya, bueno, ese momento íntimo ya de, sí, he venido por eso, me voy a quedar con el trono de hierro. Sí, sí, encima el cabrón de él, que rápido prende a ser rey, porque dice a los otros, ¿qué? ¿Estáis trabajando? Sí, sí, venga, vale, ahí os dejo, hasta luego, y se va con el otro. Ha aprendido los malos hábitos de rey, ya los ha aprendido. No, pero es que ella ve el futuro, ella sabe que lo van a hacer bien. Es más por culo, ¿sabes? Es que vamos a ver, es que esa es la cosa, que a mí los motivos por los que da Tyrion, no, es que tiene la mejor historia, no sé qué, no sé cuánto, digo, no, vamos a ver, se supone que tiene unos poderes para ver el futuro, ver cómo van a salir las cosas. ¿Qué mejor rey que puede ver? A ver, ¿qué hago esto? ¿Cómo va a salir? Mal, ¿hago esto? ¿Qué va a salir? Bien, pues vamos a tirar por aquí. O sea, yo creo que es el único motivo. O sea, es que el que tiene que haber mi grío. Vamos a ver, el niño este tiene poderes, puede ver futuro, puede ver cómo guía el país mejor. ¿Lo votamos a él que se encargue de toda la mierda y de arreglarlo todo? Sí, pues pa'lante. Ese es el puto motivo, no hay otro. Y él, pero mira, ¿tú estás seguro de que el resto saben los que Bran tiene poderes? Porque Bran no dice nada nunca. Es como, no, yo ahora soy otra cosa. Pero tampoco es que se explica qué cosa es. Es que es el problema, que no lo dicen, no lo explican. Y vamos, a mí me queda... Yo para mí, ese es el motivo. Digo, vamos, el único motivo por el que Bran sea rey es por eso. Porque él es el que tiene una visión que le permite gobernar de una manera... sin ser egoísta, porque él ha trascendido supuestamente, pero yo qué sé, es que como está tan, eso está mal, lo de Bran está muy mal explicado, muy mal. Pero tío, tú cuando si eres una de las personas que está allí en Poniente y te dicen, mira, este es tu nuevo rey, y este, ¿quién cojones es? O sea, este participó en la guerra, pero no hizo nada, porque es un minusválido. Está aquí, que tampoco habla mucho y que mira intensamente, pero tampoco hace mucho. O sea, claro, ¿quién es? Claro. ¿Quién es Bran Stark? Yo pensaba que le iban a poner en la silla de ruedas cuchillas de Birdiagón a los lados de la rueda. Iba a ir cortando la rodilla. Hasta allá de eso. Es que no es nadie. Tendría más lógica. Y aparte es como la gente dirá, hostia, ¿aquí qué pasa? ¿Que todo el dominio general esto va a ser solo de los Stark? Porque, joder, se queda Sansa arriba y este abajo. En realidad, ¿qué es esta hegemonía? Bueno, pero Sansa al menos consigue algo que es lo que quería, que era la independencia de Invernalia, que a ella la dejan en paz, a ella y a su reino, mira, ahí lo tomamos por culo todo, yo me quedo aquí con mi gente, que vosotros me habéis tratado todo muy mal, cada vez que vine yo para acá, todo mal, me violan, me obligan a casarme con el enano, todo mal, o sea que yo quiero la independencia y que estén por culo a todos. Que aparte, juraría haber leído en algún lado que Invernalia antes era independiente también. O sea, que no es algo que se lo sacan ahí de la manga porque sí, sino porque en principio, claro. Aunque no lo dejen claro, no lo diga ella es que Cataluña era independiente hace 100 años y queremos volver a ser independientes. No. O sea, te lo dejo simplemente. Eso suena un poco TCTV, ¿eh? Y tenemos nuestro propio idioma y nuestra moneda. Y lobos. Invernalito. Sí, sí, sí. Invernalito, sí, sí. Ay. Ay, Dios. Vale. Y luego lo de Arya en plan Cristóbal Colón, ¿cómo lo veis? Bueno, al final es que a mí me gusta porque en el fondo el personaje es una manera de decir que él nunca va a encajar en ningún sitio, realmente. Ella sabe que, pues, ¿qué va a estar? Pues casarse con el otro y estar toda la vida sentada viendo la vida pasar. Pues en el fondo es una manera de decir que ella, todo lo que ha pasado ya le ha hecho más aventurera. Ya ella es pues ahora un espíritu libre, como quieras decirlo, y que bueno, pues ¿qué hay en el otro del mar? Pues no lo sé, podemos descubrirlo. No sé, es una manera, de cierto modo, bonita de acabar con la trama del personaje, porque es que no, ella... ¿Qué va a estar? Se quedan en Invernalia. O se quedan desde Marco del Rey. ¿Qué va a hacer allí? ¿No creéis? Ya, pero sí. Pero eso ya lo mencionó Arya. Es que hay muchas cosas que se han dicho en las primeras temporadas que ahora tienen resolución ahora. Arya, en la primera temporada creo que es... Arya le dice de plan como, ¿qué quieres hacer? O no sé qué. Y ella dice, ¿qué hay más allá? Hacia el este no ha ido nadie. Pues yo voy a ser la primera que va. Ella ya lo dijo. O sea, ese lleva siempre el sueño de Arya desde que es pequeña. Entonces, al final, que ella se vaya en plan, eso, Willy Fox por ahí a hacer el tal, pues el cabra, pues tampoco me parece raro. Lo que también me resulta un poco extraño es con todas las ganas de venganza que tenía Gusano Gris, en el momento en que ve a Jon Nieve, que básicamente lo único que le quedaba ya a Gusano Gris era Daenerys, porque perdió a Missandei, y todos los Unsullied, bueno, no sé cómo lo dicen en español, bueno, los Unsullied, que, o sea, ha perdido todo, me sorprende la hostia que no se cargara él directamente a Jon Nieve, ni cuando le vio en el puerto, ni antes, que básicamente los Unsullied se lo llevaran y lo tuvieran prisionero, me parece rarísimo. Vemos que cuando la guerra de las campanas, Gusano Gris es el primero en empezar a matar allí. ¿Pero por qué se lo mandan? Yo creo que la cosa está en que Los Inmaculados, básicamente, son guerreros que son unos mandados. Todo lo que hacen siempre, todo, es porque se lo mandan. Uh-huh. Les parezca mejor o peor. No, bueno, no les parece nada. Simplemente no tiene... No, yo discrepo. No, yo creo en el momento... Y luego lo de los Dothraki, según tengo entendido, es que cuando tú matas al líder Dothraki, te convierte en Dothraki. O sea, claro, te convierte en el líder. O sea, seguramente los Dothraki, ah, puedo matar a la reina. Pues ahora él es nuestro líder, pues no lo podemos matar. Y los Inmaculados se quedan en plan de, uy, ¿qué hacemos? Como Lemming, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos tiramos por un barranco, ¿qué hacemos? O sea, sí, que el no, que estaba cabreado que era Gusano Gris, era el claro, representante porque está cabreado, pero también yo creo que están como un poco hasta los cojones de este logo de todo, no sé qué. Mira, te damos estas tierras, os podéis ir, formar vuestra casa, hacer lo que os salga del capullo, pero no matéis a John. Venga, va. Uh-huh. Vale. Pero no lo hagáis rey. Vale. Que luego a John no, eso le sale de puta madre, no quería ser rey. Nunca. Por eso digo que John tiene un puto happy ending. Que sí, sí, que se han muerto todas las novias que ha tenido. Va. Bueno, a Daredevil también se le han muerto muchas. Tampoco vayamos a estar. Pero acaba libre. Él no quería ser rey. Él no quería mandar. Él no quería nada de eso. Que no quiere desde el principio. Que me dejéis vivir. Que me dejéis en paz. Yo me voy al norte con mis salvajes, con mis colegas de fiesta. Ya está. Ese es su fin. Ese es su final feliz. Sí, bueno, son finales agridulces, ¿no? Pero eso está bien también. Pero porque han perdido mucho durante la historia y al final han acabado en sitios bastante similares a donde estaban al principio o a los sueños que tienen, pero de otra manera. Eso está bien. También me gusta que Tyrion en los libros de historia no aparezca, por ejemplo. Me parece un toque muy chulo. Y que salga todo ese juego con... Hemos escrito el libro, lo estamos acabando. incluso el mismo discurso de Tyrion sobre las historias no deja de ser un poco una reflexión sobre la serie, creo yo. Que al final estás encariñado de ciertos personajes por cómo hemos contado su historia, más que nada. Claro. Uh-huh. Vale, y no sé, pues algo más que quieres comentar, ya para ir acabando. El plano de Sansa en el que a ella la visten y la coronan, y bueno, a la vez como se ve como Jon se va para un lado, Arya para otro, para mí eso, o sea, eso lo más espectacular del todo el capítulo. Bueno, ese capítulo tiene muchas escenas espectaculares, pero esa despedida a mí me estaba emocionando muchísimo. Y luego he leído un análisis sobre las ropas que lleva Sansa. Y es impresionante la cantidad de detalles que tiene. O sea, no está hecho nada porque sí. O sea, que las mangas tengan esa forma, que la corona tenga, que sean los dos lobos, que el traje termine en forma de cuello alto. Todo ropa, hace todo. Cada detalle, el pelo. O sea, yo he flipado. Digo, estas cosas la gente no se da cuenta ni de coña. O sea, hasta que no vi yo el análisis... Las mangas tienen escamas por los tul y las hojas de que tienes por el árbol que tienen ahí detrás de casa donde pasó lo de el Rey de la Noche. El pelo lo lleva suelto porque lleva desde que empezó la serie imitando a las personas que más teme o que tal, y básicamente se peinaba igual que Cersei, se peinó igual que Margaery Tyrell, y en este tiene el pelo suelto. Tiene también el guiño del cuello alto, es por el meñique, o sea, es increíble, o sea, todo tiene un nivel de detalle bastante impresionante. Claro. A ver, el pecho lo tiene como cubierto, como una especie de... espinas. De espinas, también haciendo referencia a Margaery. Sí, también. Bueno, la vieja, realmente. Sí, en principio, todo, cada detalle del traje, su vestimenta, el pelo y la corona, todo hace referencia a todas las casas y a la gente que le ha ayudado a evolucionar y a crecer, exceptuando... Sí, menos a Ramsay. Exceptuando a Ramsay, que como le dijo, su casa acabaría en el olvido y no hace ninguna referencia a él. Uh-huh. A ver, porque la vieja al final es la que le libró del niño rata. Ay, la vieja. Por eso lleva algo de la esquina. Es que en esta serie todos esos detalles están muy cuidados. O sea, yo creo que en lo que ha triunfado siempre la serie ha sido en la ambientación. hasta cuando tenían poco presupuesto. Yo creo que han sabido llevarte a un mundo diferente y enseñarte cómo es ese mundo, más allá de los personajes incluso. Y al final, el final habrá gustado más o menos, pero es una serie que ha marcado un antes y un después y que ha tenido calidad casi cinematográfica. O sea que sí. Yo creo que eso no se debe olvidar. Vete a saber si volveremos a tener algo así. Igual ahora con la serie esta del Señor de los Anillos de Amazon o yo qué sé. Sí, pero... a ver, en la precuela que dicen que el año que viene, que ya está rodado algo, se llama Blood Moon, me parece. No, de Long Night, creo. La precuela de Juego de Long Night, vale. Sí. La larga noche, porque pasa como 7.000 años antes que Juego de Tronos y se ve que va a hablar de el origen de los caminantes, el origen de los Stark, no sé. La protagonista es Naomi Watts. O sea que, y la guionista es la guionista de Kingsman y de X-Men Primera Generación. O sea que bien, vamos, pinta bien y que eso mismo, que va a haber la serie Señor de los Anillos. Ahora, bueno, en el futuro pues tenemos otras series que, bueno, que pintan bastante bien en cualquier tipo de tema, vamos, temática, y que, bueno, que quién sabe, en el futuro igual ninguna de estas es de esa gran serie que es la sucesora de Juego de Tronos, o sí, quién sabe, pero vamos, que nadie se eche la mano a la cabeza, oh, Dios mío, se ha acabado una etapa, nunca más veremos una serie así. Sí, bueno, porque además van a seguir exprimiendo Juego de Tronos todo lo que puedan. Sí, pero sí. Es que aparte, yo creo que van a haber unos años, como cuando acabó Perdidos, todo el mundo diciendo, esta va a ser la nueva Perdidos, esta va a ser la nueva Perdidos. Y al final surgió Juego de Tronos y fue la nueva serie que todo el mundo seguía. Entonces, yo creo que será la que menos esperemos, la que será famosa. Pero van a haber un montón que van a salir con el San Benito de esta es la nueva Juego de Tronos y un montón de caballería y de medievalismo y tal. Claro, es como cuando salió la serie de Inhumanos, que dijeron, de esto va a ser el Juego de Tronos de Marvel, sí. Claro. Y fue algo falló, sí. Fue Juego de Tronos porque acabó mal y rápido también. Exacto. Muy bien, pues no sé si hay algo más. Bueno, tenemos por aquí un mail, escrito a nuestro amigo Joe Runner, de Zona Cero, que pone, muy buena familia. Lo primero de todo, felicitaros por vuestro podcast, que llevo añazos escuchándoos, no tan religiosamente como querría, y que siempre he querido comentar sobre alguno de vuestros programas, pero por alguna razón nunca lo he hecho. Como me voy a mudar a mi ciudad natal, en la que no hay internet ni nada que se le parezca, es ahora o nunca, así que voy allá. El final de Juego de Tronos no me ha disgustado. Creo que esa sería la frase clave que resume todo, no me ha disgustado. Soy de los que creen que existe un vasto terreno entre los buenos finales y los malos finales, en los que se encuentra casi todos los finales de series, películas, libros o cómics. Molaría que todo lo que nos gusta terminara como nosotros queremos, pero no suele suceder así. Es cierto que la evolución de ciertos personajes ha sido acelerada en esta última temporada, como si un catalizador de eventos que se presuponían más largos se hubiesen comprimido. Pero eso son cosas de la televisión. Hay que contar mucho en muy poco tiempo. Ya se lo vislumbraba que Dani era malvada, que Jon era un bonachón inútil, que Arya no había acabado así, que Sansa era más inteligente que el resto viéndolo todo de la distancia y que Tyrion abría los ojos, que Bran me escondía algo y estaba muy tranquilo. Quizás lo más decepcionante haya sido el trato de Cersei y Jaime, los cuales sí han sufrido algún tipo de alienación, aunque bajo el escudo y el amparo del amor que suele volvernos idiota a todos. Por lo demás, un final es un final. Punto. Pone a ciertos personajes en su sitio, quizás no el que quiere el fandom, pero sí el lógico y normal, que marca la evolución de la historia. No es un mal final, no es un buen final, es un final. Creo que desde el final de la sexta temporada la serie ha sufrido un bajón progresivo, pero ha sabido salvar los muebles con este final. El problema con este tipo de historias es que no queremos que se acabe nunca y todo lo que nos ofrezcan siempre sabrá poco, en mi humilde opinión, vaya. Pues esto ha sido todo. Buen tochaco os he enviado. Podéis sumirlo como bien gustéis, que por mí encantado. Seguid así de genial, de imperecederos y siempre contaréis con mi apoyo eterno. Gracias por todo, cracks. Un fuerte abrazo. Vale. Bueno, sí, una reflexión interesante sobre lo que son los finales, porque al final ni buenos ni malos, finales. Sí, muy bien redactada además, me ha gustado bastante. Creo que ha resumido todo lo que queríamos decir nosotros mucho mejor que igual nosotros lo hemos expresado. Exactamente, sí. Y si quieres leo lo de Twitter. Vale. Los tweets que nos han llegado por Twitter. En primer lugar, Nacho Teso nos manda un audio del podcast de Zona Negativa sobre Juego de Tronos, que por cierto yo he estado en el del 4 y el 5, si lo queréis escuchar, que han ido comentando los capítulos semana a semana. Luego David Nightcrawler nos dice peor que el Ministerio del Tiempo. Paco Almansa nos dice la peor, los personajes irreconocibles, terminar primero con la trama de los caminantes blancos, un error, los mejores capítulos los dos primeros y el último, El final me ha gustado porque está cerrado, pero ha interesado más el movimiento mediático que ha generado que la temporada. Vale. Mario, arroba inoportuno, nos dice: me ha gustado por el desenlace arriesgado y por los puñitos apretados de todos los Andrés Trasado del mundo. Doble victoria. Y Víctor Saboya le contesta: desenlace arriesgado, se han arriesgado a hacer un truño, porque otra cosa, como vemos, Civil War total en nuestras redes sociales. Vale, y en Facebook nos dice Miguel González: primer, segundo y tercer y quinto capítulos me han parecido grandes capítulos, sobre todo el segundo, que me parecen los mejores de la serie. El final no me ha gustado, aunque he de reconocer que hasta el momento en el que el dragón se marcha a la sala del trono me estaba pareciendo magnífico. Después me ha parecido un despropósito. Víctor Montiel: ¿en serio pensabais que esto acabaría con final feliz? Y Baruch Naon nos dice: soy un caso crónico de esperanza hasta el último episodio. Lost, Touch, Héroes, Prison Break, 24 Revolution, Dexter, To Blue, que haya gustado a tantas personas. Bueno, pues yo creo que un poquito hasta aquí, ya hemos comentado todo. Antes de nada, como siempre, puedo darle las gracias a Bea, que se animó a grabar con estos tontos muy tontos. Muchísimas gracias, de verdad. De nada. Cuando queráis, os hay... bueno, cuando quieran hacer algo, vamos, porque esto es normal. Eso, eso. Sí. Mientras no se vayan quedando durmiendo en el sofá. Eso, ¿no? Sí. Ya, luego hablan de otro, ¿sabes? Sí, eso, no eso. Sí. Luego acusan a ciertos murcianos, pero de marcarse ahí, pero bueno, sí. Sí, yo solo decir que, bueno, hemos tenido Endgame, hemos tenido la temporada final de Juego de Tronos. Jolín, Fénix Oscura lo tiene muy difícil, ¿eh? Para cerrar. Sí, como... sí. No, pues le estoy diciendo que no está ni tan mal, ¿eh? Yo tengo cierta esperanza en verla. Sí, no está ni tan mal. Que bueno, se acabe. Dijeron primero que... Ya me la contaré, sí. Ya. Sí. Hellboy antes, pero bueno, Hellboy ya ha pasado sin pena ni gloria, básicamente. Y sin sangre. Sin sangre, sí. Es que lo de Hellboy... yo creo que ha sido un despropósito del principio. De todas maneras, a mí lo de la sangre, sangre sí, sangre no, tampoco creo que una película de ser buena o mala eso lo salve, honestamente. Sí, pero bueno, es que han alterado los fotogramas originales, o sea, ya estás alterando la obra, o sea, yo no voy a ir, yo tenía unas ganas vale, de verla, y no, y me espero a que salgan DVD o que esté para bajar, sinceramente. Ya. Muy bien. Bueno, chavales, pues como siempre, sabéis que nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, a través de nuestras redes sociales o en Twitter en @2f1m. Y como siempre, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Chao.